El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Es fascinante el proceso de transformación que experimenta una idea hasta que se materializa. Todos sabemos a qué me refiero porque, en mayor o menor medida, en algún momento habremos llevado a cabo un trabajo creativo. Y a veces, lo que está en la cabeza o aguanta el peso del papel no tiene la suficiente capacidad de desplegar su potencial con autonomía propia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta semana se ha sabido que hubo una intención firme de crear un juego basado en los Power Rangers, pero, eso sí, ya ha habido muchos, en esta ocasión con el presupuesto de un triple A y el deseo de ser una superproducción. Se hacía llamar a nivel interno Project Nomad y, aunque fuese cancelado, iba a estar muy inspirado en la saga Batman Arkham, como si fuese una especie de Arkham Rangers o, en otras palabras, un Gotham Knights 5 años antes de que se anunciara. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas no sabremos de cada desarrollo que se produce a diario en las oficinas, en los hogares, en las mentes de muchos creadores? Al final solo descubrimos un 1% de todo eso. Pero, eso sí, ese 1% ya es suficiente para entender la montaña rusa que supone cualquier esfuerzo creativo donde los riesgos y las decisiones se toman por miles. Nosotros aquí al final comentamos, disfrutamos los productos finales, pero ese trayecto, esa travesía, muchas veces ardua, donde hay muchos cadáveres en el camino, la desconocemos. A ver si poquito a poco conseguimos adentrarnos y dar voz a esos creadores que nos cuenten ese calvario por el que muchas veces pasan hasta llegar a esa obra final. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Semanita, yo creo que más intensa de lo que parece, por cierta cosa que ya luego diremos. Y a nivel personal también, muy intensa a pesar de que estamos en agosto. De hecho ha sido, pues, digamos, una semana intensa sumada a un calor importante, por lo menos tirando ya a mitad de semana, porque al principio era fantástico el fresquito que hacía, también te lo digo, al menos en Barcelona. Sí, sí, sí. Mira, yo sé que aquí los que nos escuchan en agosto, que cada vez son menos, yo lo entiendo porque hace mucho calor, no quieren oír esto, quieren pues sentirse bien, acompañarlos. Pero yo hoy no tengo ganas de nada. No tengo ganas ni de ponerme aquí delante, porque del calor que tengo me cuesta pensar, desarrollar las ideas. ¿Hablaba yo de las ideas? Pues las de hoy van a ser un desastre. Hombre, es que a ver, es verdad. Aquí pasa una cosa, y hay que abrir este melón, Sergio. Tú y yo llevamos tiempo esperando el Hogwarts Legacy y el Final 16, y hasta que no nos lo den vamos a estar mal. Ya está, y esto es verdad, esto es así. Esto es así. De Hogwarts Legacy, no sé si habrá salido alguna cosilla. Final Fantasy XVI se habla del año que viene. Pero se está haciendo largo, ¿eh? Se está haciendo larga la espera. Pero bueno, sí. Yo sé que mientras estás jugando a cositas, hoy nos vas a traer una de ellas. Sí, hoy os voy a traer una cosita que yo, la verdad es que hacía ya tiempo que no iba a comprar un juego en físico, aunque fuese de segunda mano, como fue este caso. Y lo vi y digo, mira, sé que ha estado de primera mano a este precio, pero venga, va, que a Sergio sé que le ha gustado mucho este juego. Llevo nada, un par de horitas, me está gustando y tocará decir cosas en la que estamos jugando. Pero por ahora, que sepa la gente que traigo algo que me está gustando. Ay, ay, una cosa muy chula, desde mi humilde punto de vista. Vale, bueno, pues nada, a ver cómo se desarrolla el programa de hoy. ¿Qué más te voy a contar? Si es que tampoco te puedo decir otra cosa. Así que nada, vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí Atreides, con mucho calor, imagino, con tu modo caverna, me contabas antes fuera de micro. Cuéntanos. Sí. A ver, el otro día en las noticias decían, una forma de no tener mucho calor es convertir las casas en plan caverna, cerrarlo todo, no dejar que entre el calor y eso. Se puede ganar hasta 6 o 7 grados si cierras todas las ventanas, bajas las persianas para que no dé el sol y todo eso. Así que nada, probamos a hacer eso porque la subida de la luz es salvaje y lo de poner el aire acondicionado todo el día significa que realmente te estás pagando las vacaciones a la hidroeléctrica que toque en lugar de irte. Entonces, pues bueno, no se puede poner todo el día, pero mientras tanto tener una temperatura agradable hasta que ya toca y dices, pues mira, ponemos el aire y rebajamos de verdad. Así que estamos así. Pero bueno, Pero ten oye, se cuidado, lleva. no lo digas muy alto porque seguro que algún periódico hace un titular y lo convierte en caverning, la nueva moda de los jóvenes. Seguro van a acertar de lleno. Será que me quitan años porque de otra forma no va a ser la nueva moda de los jóvenes, pero vale. No, pero está bien. Quiero decir que ayuda un poco a que la temperatura se mantenga a los veintitantos y no se te suba. Si no, a mí mi salón, que tiene un ventanal bastante grande, un mirador, se sube a los 30 grados a las 12 de la mañana y de esta manera se mantiene en 27, 26. No está mal. O sea, que no. Y bueno, pasa calor, pero ¿qué quieres? Es que es agosto. Si no pasamos calor ahora, Claro. ¿cuándo va a ser? Ya. Pero una Además. cosa, la temperatura vale, pero el olor qué, porque el olor ha cerrado puede tener tela. Bueno, tengo un humidificador al que le pongo aceites Ah, amigo. esenciales y oye, más bonito, más Madre bien huele. mía, Sí, madre mía. y con, ¿cómo se llama esto? Color terapia, que venía el pack completo con él este. Y ¿Y además eso parece qué es? escapado. ¿Color terapia? ¿Que suelta Pues. humo con color o qué? No, No me mira, tanto, digas. pero tiene un. Se parece a una cebolla o uno de estos bichos del Dragon Quest azules. ¿Cómo se Vale, un llaman? Los slime, limos, los limos, sí. esos Vale. slimes. Pues tiene forma de slime y solo que es de color madera, con un círculo en el Ah, sé lo centro. que es. Sé lo que es. Sí, sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo? Y va Cuando cambiando agregas de un color. poquito Y en plan es. cebolla, sí. ¿Pero eso para Exacto, qué? sí, ¿Eso qué justo. hace? ¿Qué es lo que hace? Pues le pones agua Sí. y lo que hace es que saca a vapor. Vapor que humidifica, es un humidificador, creo que es ay, no me acuerdo cuál era con lo que lo hace para convertir el agua en vapor, pero el caso es que humidifica la habitación y la hace que sea un poco más agradable y un poquito más fresca. Entonces, Anda, pues es mira. más agradable y encima que eso le pones aceites esenciales y huele bien. En este caso ha sido del árbol del té, que debe oler de una forma rara, porque Yo me no me suma a quedo nada. cuidado con Muerto. eso, porque yo lo que tengo es como un lo que se llama un climatizador, pero que hace eso, evapora agua para que esté más fresquito. Pero eso es un Sí. arma de doble filo si no ventilas, porque se llena mucho de humedad y puede ser contraproducente. No, pero primero esto lo tengo puesto unas horas y después, claro que ventilo. La idea está por la mañana temprano, cuando me levanto, abro la casa entera para que se refresque de forma natural, lo Ah, poco vale, que se entonces sí, pueda. entonces sí. Claro, o sea, el efecto caverna es a partir de las 9:30 o algo así, que cierras todo y ya pues el calor que llega no llega tanto. Entonces, bueno, un experto me he hecho en esto de Sí, intentar pasar menos calor. yo aprendo muchísimo con vosotros, la verdad. También tengo que decir que ayuda mucho bajarse a la piscina, ¿eh? Ah, eso Que el sí. efecto caverna lo potencia mucho más cuando te pegas un chapuzón. Sobre todo ayer que la pillé cambiando a la piscina el agua, o sea, estaba metiendo agua nueva y estaba como si fuese el Cantábrico. Así que por un lado se agradecía, pero por otro, Entiendo. joder. Sí. Así que nada, muy bien. Pero bueno, quería mencionar, como te comentaba fuera de micro, que esta semana, que para mí en cambio no ha sido muy intensa, sino que ha sido más bien calmada y eso, me ha llevado una alegría. No es que haya muchas noticias, pero ha salido una a mediados de semana en la que comentaban que Tim Drake, el tercer Robin de Batman, acaba de decir en uno de los cómics que es bisexual. Y eso que a mí podría darme más o menos igual, me ha alegrado porque me ha recordado cuando yo empecé a leer cómics, era un niño y empecé a leer cómics. A mí, bueno, contextualizo un poco la situación. Tim Drake era un chaval muy listo y con dotes para la investigación y consiguió lo que no había logrado prácticamente nadie, y era descubrir quién era Batman. Entonces, con muchas reticencias y después de ponerse muy pesado, Batman accedió a formarlo y más adelante que se convirtiera en el nuevo Robin. El problema que tuvo este personaje es que pilló entre dos Robins, que estuvieron arcos muy potentes como Jason Todd en una muerte en la familia, en la que termina muerto a palos por el Joker, o Damian Wayne, que es el último Robin, y que es el hijo de Batman y de Talia al Ghul, la líder de la Liga de los Asesinos e hija de Ra's al Ghul. Entonces son, y claro, con esto de que le haya entrenado la Liga de los Asesinos, pues tiene unas tendencias un pelín homicidas. En fin, son personajes bastante extremos que llaman mucho la atención, y este lo que tenía es que era un héroe en el amplio sentido del término, es decir, con valores, respetando la vida, siendo muy inteligente y sobre todo potenciando la parte táctica y de detective del personaje, que coincide mucho con una parte de Batman. Entonces estaba bien, pero tuvo menos relevancia. Entonces me ha gustado que haya sido este personaje el que se ha elegido, aunque yo soy más favorable a que se creen personajes específicos que tengan una historia detrás. Pero en este caso, lo bueno que tiene es que se ha hecho de una forma nada forzada, sino digamos que cuando toca, es decir, en la adolescencia, cuando se manifiesta la sexualidad y cuando uno se empieza a dar cuenta de qué le atrae. Que ahora se dé cuenta de que en realidad es bisexual, encaja muy bien, aunque haya tenido a Stephanie Brown como novia hace poco, otra Robin, por cierto, como novia hace poco, pero se ha dado cuenta. Te quiero preguntar, ¿eh? Porque ya digo, la Dime. información la tienes tú. Hasta donde yo sé, la viñeta que yo he encontrado de ese cómic, que no he leído completo, básicamente, digamos que al otro chico, como que le dice, sí, vamos a quedar para una cita. Es decir, que tampoco es como que lo haya dicho abiertamente, y de hecho, lo que se da a entender es que efectivamente sería bisexual, por Eso eso, es. porque como tú has dicho, tiene novia, y ahora estaría saliendo con un chico. Esa ha sido un poco la forma de salir del armario en el Sí, cómic, eso es. ¿no? Vale. Exacto, esto ha sido en un cómic que creo recordar que es Batman Urban Legends 6, pero creo que en el Batman Urban Legends 10 retoman la historia, porque este cómic son historias de eso, leyendas urbanas, de personajes del universo Batman con ciclos propios. Y en este caso han tocado este. Lo digo de oídas, ojo, porque no he podido leer todavía esos cómics, no han salido en España. Entonces lo que he estado mirando. Pero sí, sé que sale en 10 y que luego, o sea, en 6, que luego en 10 continúa la historia. También hay otra cosa que me gusta mucho y es por el personaje, que como decía, tiene menos relevancia que otros Robins, pero a mí me pareció un personaje muy bueno ya que siempre le había tenido mucho cariño. Y seguramente esto ayuda a que tenga más importancia y a mejores autores, porque se convierte en un referente. Y eso siempre espero que, aunque solo fuese económicamente, DC le dé un poco de cancha, o más de la que tiene. Pero sobre todo me gusta porque es un referente positivo, un héroe, con todas las letras y con lo que cualquier chaval que lea cómics puede inspirarse. Y como decía antes, es que para mí los cómics de superhéroes siempre fueron muy importantes. Yo tenía, cuando era niño, como referente a Batman y a Daredevil, antes que héroes cósmicos o con superfuerza, porque eran humanos, defendían a quienes no podían defenderse. Y otro de mis cómics referentes eran los X-Men, que era un cómic en el que las mujeres tenían la importancia que los hombres. Había personajes como Tormenta, que era la líder de los X-Men, que fue la líder de los Morlocks y derrotó incluso a esos Morlocks, que era también una líder, que era Calixto. Y era un cómic en el que había una africana, un ruso en plena Guerra Fría, un alemán católico con aspecto de diablo, un inválido en silla de ruedas, un indio americano y un canadiense. Fue un cómic muy rompedor, pero yo lo que os digo es porque esos tres fueron referentes para mí en cuanto a formarme valores, a lo de ayudar a quien no podía hacer las cosas, todas esas cosas, pues te motiva. Y sin embargo, para los chavales que no son cis hetero, la cosa está muy complicada, porque aunque hay una reacción por parte de las editoriales últimamente, en general no lo estaban haciendo nada bien. Me gusta la idea de crear personajes nuevos, como hicieron con Hulkling y Wiccan en Jóvenes Vengadores, que precisamente me lo comentabas tú, que estaba francamente ese cómic muy bien, y yo Se lo lo veo igual, comentaba a pero ti y se lo comentaba a la audiencia en una newsletter cultural que tengo en Twitter, lo podéis leer, @SergioTour. Y muy atinada, porque lo he enfocado yo creo que muy bien, pero porque es un gran cómic. Pero lo habitual es convertir personajes ya existentes y con decenas de años de historia en LGTBQ, como la chapuza que hicieron con el Hombre de Hielo en los X-Men, un personaje con 70 años que decidió que un día era gay. Fantástico, o sea, quedó muy bien. No era que cambiaran la skin y ya está, qué va. En fin, una pena, se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Pero cuando decía que también está mal hecho es porque unos pocos referentes que tienen las personas que no son cis-hetero sería Harley Quinn, la cual Han convertido de una asesina en serie loca, sumisa del Joker, a una pseudoheroína, pero asesina loca y enamorada de otra asesina de masas, como es Poison Ivy, Pamela Isley. Entonces, como referente, yo a creo ver, que no podría ser peor. Es que, a ver, estás ahora mismo lanzadísimo, contando un montón de temas muy interesantes, pero donde, claro, tampoco puedo hacer un debate porque no ni domino del tema ni nada. Pero es que creo que cada aspecto de lo que estás comentando podríamos ir un poco más allá. También la idea de la femme fatale, ¿por qué conecta tanto con una parte de ese colectivo LGTB? Eso daría también para un tema bastante profundo, la liberación de la mujer, el patriarcado, todo esto que ahora mismo no viene al caso. Muchas veces la inclusión la están haciendo con personajes que son oscuros, que tienen una parte muy oscura, y de hecho algunos es que son asesinos de masas. Quiero decir que me gusta mucho la liberación de la mujer, tío, pero que se cargue a cientos de personas para liberarse, quizá lo vea mal, no sé. En fin, no es un héroe. Sí, pero es que esto es un debate. Es que es otro debate que otro día podemos tener. O sea, vale. Te quiero decir que tiene muchas aristas, como para comentar en una introducción, porque de hecho estos días está pasando con lo del videoclip de C. Tangana. Se le compara con Lady Gaga, que aparecía en un videoclip rodeado de un montón de hombres. Si es lo mismo, si se puede comparar. Y es que tiene mucho recorrido y mucho fondo, como para aquí en dos líneas decir, pues es esto, es aquello. Pero me quedo eso con el mensaje que has querido lanzar, que ha quedado bastante claro, pero como yo estoy muy espeso, que es la representación, lo necesario que es, y encima en un personaje de tanto calado como este. Así que mira, pues me alegro muchísimo. ¿Y eso hacías eso, sí? Pues eso hacía yo, que me alegraba mucho. Qué guay. Pues venga, vamos a seguir con las presentaciones. Es que si no avanzamos. Sofía, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estábamos también escuchando cositas sobre cómics. Yo es que no, tampoco manejo mucho, pero me alegra de que también haya cada vez más representación también con el tema de la bisexualidad, que es algo que también se deja muy, no sé cómo decirte, no se debe hablar tanto, ¿sabes? Entonces, bueno, está guay también tener ahí más representantes y guay, muy buena noticia también. Y luego, pues respecto al tema de la semana y eso, la verdad que varias cositas, sigo con el Kingdom Hearts 2, poco a poco, es muy bueno, ¿eh? Me ha sorprendido mucho el prólogo, el tema de que, bueno, no tiran por la cosa como se podía suponer, digamos, de Nomura, de ir por la línea normal de, pues, bueno, con Sora, no sé qué tal, y si no, quedan ahí una vuelta. Y ahí estamos, todavía me queda mucho, pero ya terminé el 1, por lo menos ya, oye, que me costó sus cosas, sobre todo la parte final, no voy a decir nada por si acaso spoiler, pero sí. Es que son muy Nomura, ¿eh? Que el final de sus juegos, te tienes que preparar. Mucha batalla, por así decirlo, sí. Y luego pues también quería comentar, a ver, un poco spam esto, pero bueno, porque hoy había publicado un libro pequeñito, bueno, entre comillas pequeñito porque son 200 páginas, pero bueno, que está todo el verano ahí con ello, que se llama Cuaderno de Bitácora de Videojuegos y Otras Artes, porque también hablo de series, música, cine, de todo, ¿no? Y en este libro, pues realmente es el que más tiempo he estado escribiendo, entre comillas, ¿no? Porque son una recopilación de textos de los últimos 5 años, que se dice pronto, desde que comencé a escribir en Wildclim en finales de 2015 hasta el último Medium que he tenido ahí en el 2021, que está más abandonadillo, pero entre medias ha habido muchos medios donde mayoritariamente he hablado de videojuegos, así que he dicho, bueno, es una buena idea, se me vino la idea justo jugando al Kingdom Hearts y digo, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Ahora que tengo más tiempo. Muy bien, y además hay que decirlo todo, está baratito, que te quiero decir que la gente le puede dar una oportunidad porque está bien de precio. Sí, es un libro electrónico de 1,50€, o sea, es en plan el precio que tiene. Son más de 200 hojas de contenido y bueno, en un futuro sí, verdad que a mí me gusta siempre tenerlos en tapa blanda, lo que pasa que estamos todavía en proceso de revisión, que Amazon también tiene sus normas de autopublicación, y una vez que ya tenga esa parte también hecha, digamos, de la tapa blanda, pues también publicaré ahí por si alguien quiere verlo en tapa blanda, pero vamos, que normalmente todo lo hago muy electrónico, muy virtual, así que ahí está ya el libro electrónico. ¿Y cómo ha sido revisitar esos textos, algunos de hace 5 años? Porque las cosas han cambiado mucho, tanto en el medio como tú misma, tu manera de escribir o de entender tu relación con el mundo. Pues muy, muy difícil. O sea, creo que esto hace un año no podía haberlo hecho por el tema personal que yo tenía en medio. Pero en este año ya me he encontrado con más fuerza y todo eso, y la verdad que, hombre, la evolución de la escritura se nota en lo primero que ves, ¿no? En plan de cómo podía escribir esto, lo típico de, pero ¿cómo pude publicar esto? ¿Cómo? Ahora entiendo la gente que me decía que escribía mal o que todo este rollo, ¿no? Pero luego poco a poco vas viendo cómo voy evolucionando con la escritura y voy diciendo, oye, mira, este texto me ha gustado mucho, sobre todo los que publiqué en Presura, no sé por qué, pero ahí es como que me gustan mucho los textos que salieron en su día. Y bueno, y luego el respeto al medio también da pena, ¿no? Porque es como que hemos evolucionado decrecientemente con el tema del interés por la escritura, por el tema de los videojuegos, las revistas de papel, es algo que ya hemos ido hablando en algunos programas, pero sí es verdad que da mucha pena porque se ha tirado ya más por el tema audiovisual. Y ya dentro de lo audiovisual, no tanto por piezas a lo mejor como vídeos, por ejemplo, está ahí el canal de Metamaguiditas, por si a alguien le gustaría ver algo, por así decirlo, ensayo visual, ¿no? Que te habla de Annapurna, por ejemplo, y te sale pues con imágenes y con investigación y tal, y se ha tirado por una línea, digamos, para mi gusto, en el tema de Twitch, más perezosa, lo voy a decir así, porque es como te sientas, juegas y realmente no estás ahí profundizando, no hay una investigación, no es trasladar lo escrito de los blogs a un vídeo de YouTube, sino que se trata un poco de te sientas y yo misma, oye, tengo mi canal de Twitch y juego ahí, pero es que no es comparable, digamos. Entonces me da mucha pena que haya decrecido tanto el interés por la escritura dentro de los videojuegos, el tema de Sí. independiente y La tal. verdad es que es una lástima y creo que el jueves en el Responde algo comentaremos sobre lo que ha pasado con Ibai, estas maneras también del viejo periodismo, por así decirlo, con esta nueva forma de comunicar, cómo son dos mundos que a veces parece que colisionan. Y aquí con la prensa en papel o digital, pero a través de textos, está pasando lo mismo. Yo no sé si es que ya no hay tanto público que lea eso, no digo que no lea, pero que no lea ese tipo de contenido o prefiere otra manera de comunicar, no sé, habría que hacer un análisis Sí. más profundo, pero sí. Sí, por suerte tenemos así también medios muy chulos que es como Anahit, por ejemplo, en el tema de la profundidad que se da o todo lo que hay en Presura, tanto lo moderno como lo de hace 4 o 5 años, por así decirte, o revista manual en el tema de papel y tal. Y eso mola porque realmente los videojuegos sí que necesitan de esa reflexión más extensa y de coincidir o no coincidir en los mensajes que cada persona subjetivamente también encuentra en los videojuegos. Así que, bueno, pues está bien ahí verlo y nada. Ay, muchas gracias a Trade, por cierto, que ponía ahí el bolígrafo interna que se la ha comprado. Anda, Bien, en muchas tiempo gracias. real. En tiempo real. Y Bueno, también me he pues. suscrito a la newsletter de Sergio, que es una Ay. despistada y ya le he dado y ya me ha salido. Así que también estoy Está atenta. fijado en mi Twitter, @SergioTour. Hoy lo voy a repetir como 30 veces si puedo. Ay, pavear, pavear. Ay, Dios mío. Bueno, nada, que soy Sergio, que lo único que tendría que decir, porque no se ha dicho hasta hoy, yo no puedo aguantarlo más, es la semana de Evangelion. Yo estoy ahora mismo con Evangelion en vena, me quiero subir a un EVA, llorar junto a Shinji y bueno, y que el mundo vaya mejor a ser posible. Increíble, o sea, me estoy viendo ya, han estrenado ya todas las películas, la última que faltaba ya está también a través de Amazon. Que tengo que decir también una cosa, cuando yo aquí menciono muchas cosas, igual que en mi newsletter, con mis recomendaciones, que esto no está patrocinado, porque luego un oyente me comentó en privado, oye Sergio, lo que dijiste de Filmin, del festival, es que te habían patrocinado, y yo, que no, es que me gusta. Pues aquí igual, Amazon no me ha patrocinado para hablar de Evangelion, lo hago porque quiero. Es una de las series más profundas y que más me han marcado en mi vida y creo que tienes que encontrarte en un momento vital donde puedas entenderla. Y no es una cuestión de ser más listo, más pedante, menos pedante, pero es verdad que tienes que prestar atención, hay muchos temas que a lo mejor de primera puede que no conectes, es una serie muy diferente, el propio creador también, esta se le notaba muy torturado cuando hizo la serie original y ahora bueno, todo lo que ha aportado a través de las películas, sobre la depresión, sobre la relación padre-hijo, sobre el mundo, la religión, la filosofía. Hay muchos temas condensados en Evangelion y yo la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y sobre todo porque todo lo que dices es así, pero además lo hace con mecas. Y eso siempre gana. Es mucho más interesante. ¿Dónde va a parar? Quiero decir que cuando el problema lo tiene, esos problemas de depresión y demás, lo tiene un estudiante que está en la universidad y eso, pues vale. Pero cuando el que está jugándose el futuro del mundo y tiene una depresión que no es capaz de montarse en el propio meca con el que tiene que salir a pelear y todas las implicaciones que tiene y demás, realmente le da un interés mucho mayor. Cuando los Evas están está muy bien, pero cuando los que te atacan resulta que no tienes claro de dónde provienen ni si tienen implicaciones religiosas y no sé qué, pues le empieza a dar otros prismas. La verdad es que a mí me parece una serie increíble y estoy reservándome ver la cuarta película para el momento en que me pueda poner y verla tranquilo sin que me moleste nadie, porque llevo 10 años esperándola. Entonces, a mí me pasa como a ti, tengo unas ganas locas de verlo porque sí, creo que también es seguramente el anime de mi vida y creo que lo bueno que ha tenido este hombre al cambiar ha sido que cuando empezó, empezó haciendo un remake. Y luego ya se aburrió y empezó a Total. contar lo que quería contar y tiró por su lado. Y la primera es muy buena, pero coge los primeros 6 capítulos de la serie. Pero la segunda ya se da por un lado. La tercera no tiene nada que Incorpora ver. personajes nuevos, sí, Sí, se va historias separando completamente del camino. distintas. Sí. Con lo cual es genial verte la serie y luego verte las películas porque no te vuelven a contar lo mismo con mejores gráficos, sino que te cuentan otra historia distinta e igual de apasionante. Entonces, yo creo que merece mucho la pena. Quien no lo haya visto, por favor, que se siente tranquilamente y se ponga a verlo porque va a flipar, Y pero aunque para no bien. entienda nada, que siga, que no cese en su empeño, de verdad, porque al principio parece la serie una cosa, luego es otra. Y sé también que hay mucho contenido, yo estoy hablando de serie, hemos mencionado también películas, hay OVAs, bueno, son diferentes aproximaciones a un mismo producto, por así decirlo. A mí, por ejemplo, yo soy muy fan del final de la serie en televisión, que ha sido muy criticado por ser muy ¿Del críptico. original? Sí, el original. El que les obligaron prácticamente a lo Mass Effect a hacer un nuevo final. Efectivamente, a mí me parece una lección de, con los medios que tenían económicos, de Tal cual. presupuesto y todo, sacarlo hacia adelante y que el mensaje más o menos quedase claro. Pero bueno, yo os reto a los que estáis aquí, si queréis, que cuando Atreides te vean la última película y los que queden, hacer un especial Evangelion para mecenas. Me gustaría mucho, ¿eh? Me encantaría, ¿eh? Me falta la cuarta nada Genial. más. Sí. Sí, es verdad, lo comentamos, Sofía, es cierto. Pues sí, yo, por mí fenomenal. También yo. No, a ver, cuando digo lo que queda, en esta semana ha caído, fijo, así que para cuando quieras. Vale, pues mira, mejor, lo dejamos así, lo cebamos. Vamos ahora sí que a hablar de las noticias de esta semana y todo lo que ha dado de sí, y os lo contamos en el sumario. Y Blue Box sigue jugando al despiste con el misterio que rodea a Abandoned. Tras numerosos retrasos y fallos, ahora sale a la luz su largo historial de engaños, falsas promesas y proyectos que nunca llevaron a cabo. Informaciones que lo sitúan en una posición comprometida ante la que tendrán que dar explicaciones. Y cobran fuerza las últimas noticias acerca de posibles remakes de antiguos juegos de Rockstar. Fuentes de diversos medios, como Kotaku y Gematsu, aseguran que su lanzamiento sería inminente y con mejoras para las nuevas generaciones de consolas. ¿Cómo se sentirá a jugar, no sé, a GTA San Andreas en 2021? Por otro lado, hablamos con Emiliano Labrador, autor del libro El uso del color en los videojuegos, quien nos explicará la importancia que tiene lo que vemos en pantalla en la configuración de nuestras experiencias, cómo influye el diseño y qué nos quiere decir el empleo de una u otra gran gama cromática cuando jugamos. Por supuesto, tenemos una que estamos jugando, más noticias y mucho más contenido aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que el misterio envuelve Abandoned una vez más. La obra de Blue Box tenía prevista su primera gran revelación estos últimos días, ya lo comentamos hace unas semanas, a través de esa famosa aplicación para Play 5 en la que se renderizaría en tiempo real la introducción al juego. Sin embargo, a pesar de haber compartido un pequeño metraje minutos antes, pues ese castillo del hype se ha desmoronado. Han tenido fallos de última hora que han provocado que miles de personas estén pendientes de la pantalla y no apareciese esa ansiada actualización para activar el evento. Desde entonces, bueno, la cuenta de Twitter del estudio ha echado humo, un montón de mensajes disculpándose por lo sucedido e instándonos a esperar a la solución. Finalmente parece ser que se ha arreglado, pero lo que se ha visto es el mismo vídeo que ya habían compartido en Twitter. Así que se ha desinflado el globo. El problema es que ahora, gracias a la investigación de diferentes usuarios, sabemos que el historial de engaños y promesas vacías del estudio se lleva produciendo desde hace 6 años con diferentes nombres. Apuntad, porque Rewind fue su primer proyecto, creado en el 2015. Era una aventura cinemática de terror en primera persona para PC, Oculus Rift y consolas. Y un mes después del anuncio, retrasaron la llegada del teaser jugable, posteriormente pasó el programa de Greenlight de Steam, se inició una campaña de Kickstarter, se retrasó la demo por problemas técnicos y aquello, bueno, la recaudación en Kickstarter seguía, pero fue cancelado este juego ya que aseguraron que habían conseguido financiación privada, por lo que iban a poder llegar a esos objetivos de otra manera. Junio de 2015... cancelan la versión de realidad virtual de este Rewind y en septiembre detienen el desarrollo del juego. Ahora ya no se llama Rewind, se llamaba Voices of the Past, Voces del Pasado. Después de un año dando largas, nunca hubo un nuevo anuncio sobre el desarrollo. La web desapareció en junio de 2021, hace muy poquito. Pero es que no es lo único. Luego anunciaron The Whisperer, otro juego, en marzo de 2017, como una especie de resurgimiento de su obra anterior, de este Rewind, que se iba a inspirar en juegos como Project Zero, que íbamos a tener que ir con una cámara fotográfica. Se habló de un mundo abierto con cooperativo online. Estaba previsto para el 15 de junio de ese mismo año, de 2017. Pasaron los meses, no se supo nada. En 2018 cambia el nombre a Unseen Faces y en octubre el juego es cancelado y la web desaparece. Esto no acaba aquí, hay mucho más. Otros proyectos, por ejemplo, Tales of the Six Swords, que era una experiencia JRPG para móviles, que en diciembre de 2019, una vez más, se esfuma como por arte de magia. Hay más nombres, Rewind Mobile Edition en 2020, The Haunting también el año pasado con un Early Access en Steam que no duró demasiado porque también se eliminaba de la noche a la mañana de todos lados. Y uno se pregunta, ¿cómo un estudio puede acumular tantos proyectos que acaban en nada en solo 6 años? Repiten la misma estrategia desastrosa anunciando este Abandoned y le sigue funcionando y siguen acaparando titulares y la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Ha sido ahora, cuando después de todo lo que ha ocurrido, sí que se está conociendo todo este historial, pero nosotros no lo sabíamos. Esto es preocupante porque ya no es como al principio que especulábamos, ¿será Hideo Kojima? ¿No será Hideo Kojima? ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Esto es una estafa, una presunta estafa, se puede decir así. A mí una cosa que me da mucha pena es que por parte de la prensa se dio mucho bombo a puede ser de Hideo Kojima, puede ser Silent Hill, no sé qué, durante demasiado tiempo. Y no ha sido hasta ahora que no la prensa, sino usuarios, han dicho, oye, que este es el pasado del estudio. Y entonces sí que la prensa ha hecho eco de ello. Pero la prensa, en vez de investigar de verdad y decir, esto es lo que ha hecho antes el estudio, que es algo muy básico, se ha dedicado a vender humo para que tengan sus clics de turno. Y eso me parece un insulto igual que lo que se está haciendo por parte de Blue Box. Sea una estrategia de Kojima o no, me da igual. No quita el hecho de que sea una falta de respeto. Y a mí me parece, vamos, horrendo. Porque ya, si es por parte, si es un estudio que está haciendo lo que está haciendo y que no tiene nada que ver con Kojima, le está haciendo algo terrible. Si es Kojima, está teniendo una campaña de marketing que él se la hace como quiere, pero que eso quita muchísimo tiempo para estudios pequeñitos o más pequeños que el suyo. Y que necesitan promoción, pues simplemente no la tienen porque está todo el mundo hablando de este abandono. Me parece fatal, sea como sea. Es que ya no hay marcha atrás. Yo no creo que sea Kojima, y yo entiendo que esto es una campaña, bueno, ni Kojima, ni, bueno, siempre lo he dicho, ni Silent Hill, ni Kojima, ni Konami. Pero lo que sí me parece es que, vale, cada uno como tú bien dices, además estoy de acuerdo contigo en todo, pero añado un poco más, como dices, esto es una campaña de marketing, pero es una campaña de marketing que yo creo que lo que hace es hacerles daño. Es decir, debe ser que se toma muy en serio lo que hablen mal de ti, pero que hablen, porque es que no lo entiendo. Han cogido y llevan troleando a la gente desde el primer día. Primero con las insinuaciones de que estaba detrás Kojima, de que esto podía ser Silent Hill. Después con todos estos retrasos, que si iba a haber una demo este verano, que ya la estamos viendo, que si lo del tráiler, que todo esto diciendo que no funciona, no lo sentimos, no sé qué, y viendo el historial que tienen de estos 6 últimos años. Pero es que además no solamente han troleado a los usuarios, sino que es algo mucho más grave. Sí, que me hace pensar que con un poco de suerte hay un juego detrás, porque Sony está detrás. Sony es quien en realidad les dio pie para que ellos pudieran presentar el juego y toda esta campaña. Entonces es muy raro que Sony no vaya a saber que realmente hay un juego serio que va a salir y que todo eso, ¿no? Quiero ¿Y decir, no o también se creéis, le han colado. eso te iba a decir, no creéis que también pueden ser víctimas? Porque todos sabemos en este mundo en el que vivimos que hay gente muy lista, y digo lista por no decir otras cosas, porque no me parece que sean Sí. listos. Yo qué sé, se me viene a la mente el último gran caso, lo que pasó con Piro Studios, ¿no? De cómo al final, ten en cuenta que cuando uno lanza un proyecto, detrás no es solamente la repercusión en prensa, sino a veces hay subvenciones, hay un dinero de por medio que ellos ya se llevan aunque se cancele el juego. Sí, aquí ha habido Yo. Kickstarters en lo que has Claro, contado y cosas que Early se han cobrado y Access luego en se han. Steam, Exacto. claro. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. de hecho iba a comentar eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de The Haunting, que es el juego anterior a Abandoned, que se anunció y se cancela, tuvo un Early Access en Steam en su día de 20 euros. Entonces, a lo mínimo que la gente. De hecho, ese, si vais a YouTube, hay un gameplay de ese Early Access, pero es auténticamente cómico, porque es primero un modelado de una chica en un bosque que parecía sacada de los Sims 2 o de los Sims 3, por así decirlo, o sea, gráficamente muy, muy, muy por debajo de lo que se estaba también anunciando. Va con una. ¿Cómo se dice esto? Con una flashlight, iba a decir, una Linterna. linterna por el tema este del bosque, y se encuentra un fantasma y lo tiene que ir matando como con disparos de una foto, con otro chico y tal y cual, y el sonido era horrible, era como cumbia, literalmente, o reggaetón puesto así por Madre encima, o mía. sea, era Fantástico. horroroso. O sea, si podéis buscarlo, The Haunting Gameplay en YouTube, lo veis, y realmente yo creo que aquí, ya más allá de marketing o no marketing, primero, no creo que sea un marketing, sino que realmente se les ha destapado por fin. Yo creo que a partir de ahora es imposible que ya se lo crea alguien en serio, y yo desde aquí, por ejemplo, hace un mes y pico que hablamos del tema, me los creí porque, oye, yo pensaba, nadie, yo creo que realmente podríamos saber todo lo que llevan detrás. Es un caso muy, muy específico, normalmente no suele pasar estas cosas. Y lo tercero y último es que, como Sony permite que salga un juego, por ejemplo, en su State of Play anunciado, que estuvo abandones ahí entre ellos, medio anunciado, lo que sea, cuando realmente tienen que, pues eso, pedir unas pruebas, ir a los estudios de desarrollo, un tío, y decir, oye, ¿qué tenéis realmente? Ah, ¿no tenéis nada? Pues esto pasamos de hablarlo más, porque no puede ser que una persona, cualquier estudio, pueda coger y decir, con un segundo y medio de gameplay, me tengas que dar un dinero para anunciarte este juego o para publicar este juego con vosotros. O sea, Pero yo si es flipo. que ya desde lo poquito, el primer teaser de ese del bosque que se veía un segundo, ya mucha gente se dio cuenta. Lo que pasa es que no le echamos cuenta en realidad de que lo que se veía eran assets que habían cogido del Unreal Engine, de tal, de las librerías que hay. Pero bueno, entendimos, vale, pues está en una fase inicial. Y esto yo creo que se juega mucho. Y también pasó con Kickstarter, un momento donde la burbuja explotó, porque todo el mundo puede lanzar un proyecto y venderte en un pitch, en una presentación de PowerPoint, el oro y el moro, y decirte, esto va a ser un mundo abierto, cooperativo, online, donde vas a. Pero si luego me enseñas un concept art y no tienes nada más detrás, ¿hasta cuándo puedes seguir confiando? Y yo lo digo aquí públicamente, yo he apoyado juegos en Kickstarter que llevan, no sé, 5 o 6 años en desarrollo y yo todavía no he visto nada. Es cierto que el dinero creo que no Ostras. te lo llegan a quitar hasta que te lo mandan. Pero que te quiero decir, ¿cómo se puede ser tan No, no, laxo no, no en es estas así, Sergio. plataformas? Dime. Pero no, nada, solo un apunte. En Kickstarter lo que hacen es que no te lo quitan una vez sale. Quiero decir, ponen una cantidad y cuando se alcanza esa cantidad, entonces ya el juego se ha financiado y te cobran la cantidad que tú has puesto. No cuando te llega. Porque si no, no saldrían todos los juegos con retraso como pasa. Porque yo también he participado Claro, en un montón. exacto. A mí me han llegado todos, pero ni uno solo ha cumplido la fecha ni por un año. O sea, Sí, tremendo. pero esto, a ver, todos entendemos el proceso creativo, sobre Por todo un supuesto. estudio pequeño, vale, pero ¿hasta cuánto tenemos que tolerar? Un historial de Ah, 6 años con juegos que no han salido ni se tiene una es que ahí está la existencia clave. real. Es que ahí está la clave, Sergio, porque es que lo grave es que esto empezó contándose, si os acordáis, bueno, os acordáis perfectamente, que esto empezó diciéndose, esto puede que sea como lo de Moby Dick Studios que hizo Kojima ya y que realmente existe este director porque no se ha visto claramente y el estudio de dónde ha salido, si es nuevo y demás. Joder, no es eso, no es que si existiera el director o no y si no había salido, es que la prensa no hizo su trabajo, no investigaron quiénes fueron. No me refiero a la prensa española, me refiero a la prensa a nivel No, mundial. internacional. O sea, aquí el Totalmente. fallo ha Todo el sido mundo. Sí, pero gravísimo. O sea, También. 6 años tomando el pelo a la Sí. gente, registrando esto, como muy bien habían dicho, es que hay una forma de no ocultarlo y es que todos los estudios se tienen que registrar si quieren ser empresas. Se miró, se buscó, se vio quiénes eran y lo sacaron. Lo Sí, hicieron muy bien. Y lo Atreides. hicieron en Reddit, si no me equivoco. Pero yo, sabéis que me toca, sinceramente, tengo que decirlo, yo voy a hacer de abogado del diablo. Se supone que la prensa del videojuego, cuando alguien dice he hecho un juego, lo menos que piensas es que es un potencial delincuente, Claro. como para buscarle todo lo que ha hecho en su vida. Si a mí alguien se me acerca mañana y me manda un correo por el batallón y me dice me llamo fulanito y he escrito un libro o he hecho un juego, yo voy a intentar documentarme. Pero ¿hasta dónde llega mi investigación? Es que yo no trabajo en la policía ni estoy tratando un caso de corrupción Vale. política. Hombre, pero Vale, pero mínimo ver qué ha hecho antes, que es lo que no se hizo aquí. efectivamente, es que todo, nosotros cada vez que hacemos cualquier, nosotros, no me refiero a otros, hablo de nosotros, nosotros cada vez que cogemos y hablamos de un juego o de lo que sea, contamos qué es lo que han hecho antes, dónde han estado y demás, pero es que aquí no, aquí lo que hicieron fue coger y decir que el estudio era nuevo, que no había existido antes, que no habían hecho nada nuevo y que a ver si existía siquiera o esto realmente era que es que Kojima estaba detrás y era creado. Ojo, llegaron a decir que había sido creada la cara del director Sí, por sí, sí. ordenador y que Sí, realmente sí, estaba sí. pre-renderizada y toda la pesca. Claro, pero. Oye, que aquí, perdona, se terminó, que Sí, aquí la perdón. gente lo que se apuntó fue a la juerga y al, ¿cómo se llama esto? Divagar y ver qué podría ser y demás, mucho más que a buscar información. Pero ¿tú Vamos, crees creo. realmente que, que alguien de Bloomberg, alguien de Kotaku, alguien de Gematsu no iba a querer apuntarse un tanto y ser el primero del mundo en decir que Caramán realmente es un tío que vive en Francia y que todo lo que ha hecho ha sido? Yo creo que sí. El problema es que si tú, Pero, si tú, espera, vende espera. mucho más de decir, Caramán Exacto. en realidad es Kojima. O puede que sea Kojima y me va a dar información esto durante 4 meses en los que van a estar Exacto. siguiendo si Pero, era o a no era. ver, Y que es pero, lo que ha por pasado. Es favor. lo que ha pasado. Pero si vosotros venís a mí, Atreides, si tú vienes y me dices, me llamo Juan, pero es que has estado 6 años haciendo un juego llamándote Pepe, yo no tengo forma de saber que tú antes eras Pepe. Es Ese que es ese un es el caso muy asunto. específico. O Pero sea, Bluebox sí que tiene no, no ha forma de sucedido saber qué ha hecho. antes. No ha sucedido antes de esta manera, yo creo. O sea, pero es Sí, lo verdad que, acaba de hombre, decir hay. Sergio, en Kickstarter hemos tenido jetas a Sí, patadas. Es es decir, verdad. gente muy, muy cabal, que como muy bien decía Sergio, cuesta mucho sacar un juego adelante y han estado trabajando muy duro y demás, y jetas que han cogido, han puesto cuatro assets, han Madre conseguido mía. financiarlo, se han llevado el dinero y no han mandado nada, tanto de juegos como de otro tipo de producciones y objetos. Entonces, en fin. No sé, estas cosas ya esto debería estar un poco maduro para mirarlo un poco más. Y sobre todo, yo creo que el problema está, y por lo que puede que estoy más de acuerdo con Sergio de lo que parece con lo que estaba diciendo yo, estando Sony detrás, les da un barniz de aval que no les hubiera dado si se presentan por su cuenta. Y que seguramente, si se presentan solos, la gente habría mirado qué es esto de la gente. La prensa habría mirado más con más atención quién hay detrás. Pero si aparece que Sony dice que hacen esto y así, pues yo qué sé, te fías un poco más, porque Sony no va a arriesgar su reputación, su dinero y la presentación de un juego exclusivo para PS5 si no hubiera algo de verdad detrás, ¿no? La cosa Totalmente. es que no es que haya algo de verdad, sino algo lo suficientemente bueno para ellos que ya ha sucedido en el pasado. Yo qué sé, a ver, que se han hecho mal las cosas, posiblemente. También creo que la posición más fácil y cómoda a toro pasado es decir, la prensa solamente mira las visitas, no hace bien su trabajo, porque habrá de todo en la viña del Señor. Esto lo sabemos en todos los ámbitos. Y es cierto que esto es un caso que no tiene precedente, como bien ha dicho Sofía. ¿Se le ha querido asociar a Kojima y han podido aprovechar el tráfico los medios? Sí, también el propio estudio, que por privado y en públicamente le han dicho, oye, vosotros tenéis relación, y han jugado con la ambigüedad. Y un estudio serio, y esto sí que lo comentamos en su día, hace un mes, ya llamaba la atención, porque otra persona lo negaría o lo afirmaría, o pero no diría, uy, que es que las iniciales coinciden con Silent Hill, uy, que mi nombre en arameo resulta que significa Kojima. Es que no es, es que es inmaduro, es ser infantil, ese es el problema. ¿Quién se va a creer a día de hoy, sea ya de Kojima, sea de ellos y que el juego realmente sale y sea brutal, quién va a tener confianza en esta gente? ¿Quién? Nadie. Le ha funcionado hasta ahora, o sea, esto es lo típico que sucede con, oye, pues gente, sé que a lo mejor se ríe la gente de esto, pero de los estafadores estos del amor, ¿no? De que van continuamente conociendo mujeres distintas y tal, y por las redes sociales le dicen que soy el marinero de no sé qué, dame 10.000 euros y a otra persona y tal, y ha habido casos así, se han denunciado de todo el rollo, y claro, a partir de cuando ya esa persona se es denunciada y en los medios de comunicación aparecen sus imágenes reales de quién es, pues ya por lo menos no va, la gente ya no va a recaer en ellos. Pero en este caso, hasta que ya se ha visto que realmente han hecho esto, a partir de ahora nadie puede confiar en ellos, y quien confíe, oye, allá con su dinero y con sí, su pero, reputación lo que pueda hacer, ¿sabes? Pero, Sofía, hay un pequeño cambio respecto a eso, creo. Quiero decir, los sí. estafadores que tú dices sacan el dinero a la gente. Estos lo han hecho de tal manera que lo único que están haciendo es tirarse piedras contra su propio tejado. Porque, totalmente. A ver, hemos hablado de la prensa, pero estamos hablando de la prensa porque creo que todos tenemos muy claros que si hay un culpable de hacer esto así, es el estudio. Que como hace un momento ha dicho Sergio, han estado jugando con la ambigüedad, luego han estado mintiendo sobre lo que decían y no sacándolo y retrasándolo, y luego se ha visto la historia que llevan de 6 años para atrás. Pero en realidad, ¿qué ganan con esto? Que eso es lo curioso, porque yo creo que lo único que consiguen es la peor prensa posible, que todo el mundo vaya a mirar el juego, si es que sale, que visto el historial sería un milagro, pero si es que sale el juego, lo van a mirar con lupa y ya muy predispuestos en contra. No sé. Entonces, no entiendo qué quieren conseguir con esto. Yo creo que nos falta... Sí, pero de esta manera... Nos falta información sobre ese contrato con Sony o con otra gente detrás, porque también sabemos que... Es que hay muchas cosas que desconocemos. De realmente si hay algún tipo de financiación privada, si pública por parte del Estado... Es que no sabemos nada, porque pero como tú dices, no puede ser solamente por ganarse mala prensa o mala publicidad. Tiene que haber algo detrás, económico, digo yo. Pues sí, pero sabes, ya me despierta poquísimo interés averiguarlo. Quiero decir, si cuando se sepa en un futuro, pues vale, lo veré y diré, o sea que estos sinvergüenzas lo hacían por esto o por aquello, pues vale. Pero quiero decir que a mí que lo que me interesaba, que era el juego, bueno, que me hubiera podido interesar el juego, que la verdad es que no me interesaba mucho, pero que me hubiera podido interesar, me han quitado cualquier tipo de ganas de jugarlo, sinceramente. Ya tiene que ser realmente mejor que Red Dead Redemption 2 para que pueda echarle un ojo. O sea, sinceramente, ahora mismo no me gusta nada de lo que han hecho. A ver, también te digo, siempre hay que poner la sombra de la duda. ¿Existe la posibilidad de que esos 6 años que han estado encadenando proyectos cancelados puede haber sido pues una casualidad y que no les han ido bien las cosas, han tenido mala suerte y a lo mejor... No creo. Bueno, pero es que tampoco podemos afirmar nada. Esa es la realidad. Hay unos datos que son los que son, pero ya está. Mi pregunta es, ¿pueden ser reincidentes después de esto? ¿Cambiarse otra vez el nombre? ¿Poner a otra figura adelante que no sea Caramán y vendernos otra cosa? Eso es lo que me da miedo. Lo pueden intentar, pero la cosa está en que lo han hecho tan mal, porque yo creo que es que lo han hecho tan mal, que es que lo han hecho antes de venderte la moto. Es decir, esta es su forma de venderte el juego. En la que han conseguido que todo el mundo esté echando pestes. O sea, no sé si tienen algún movimiento genial con el cual cambiar toda la visión que tenemos ahora mismo de ellos, pero no me refiero a que tenemos nosotros en el grupo, que tenemos en general casi todo el mundo. Hay todavía algunos que guardan un poco de fe porque está Sony detrás, pero en general todo el mundo ahora mismo lo único que hace es ponerles a caldo. Entonces, o hay un movimiento que realmente nos deje con la boca abierta diciendo, ¡hala! O sea, ¿qué era esto? Y por esto, que lo veo muy improbable, O realmente se le han pegado con todo antes de haber mostrado ni siquiera un tráiler de más de 10 segundos. Pero lo de que está Sony detrás, lo ha dicho, aparte de ellos, ¿lo ha dicho alguien más? O sea, Hombre, Sony ha dicho. La propia en Sony. YouTube, el tráiler, si tú pones Abandoned, pone PlayStation. Y en el El blog canal oficial que. lo presentan O sea, el ellos. canal oficial de Lo PlayStation y presentó tal. Sony. Sí. Claro. Vale. O sea, que Entonces ya esto es es otra cosa. flipante. Y por otro lado, como dice Atreides, el tema de que se la han pegado antes, pero se la han pegado antes gracias a la investigación de un montón de usuarios. Si no, todavía nos tendrían con esto de que ha habido un problema técnico y no sé cuánto hubieran estado. Otros 3 meses y luego dicen está en desarrollo. Como, oye, es que se puede ver por la cronología que hacen. Lo siguiente que hubieran dicho es está en desarrollo y en 3 o 4 meses se cierra, se cancela el proyecto y se cierra la web y todas las redes sociales, como si nadie hubiera asistido. Pues gracias a Dios que hemos tenido que la gente que ha hecho esto del Reddit y haya podido poco a poco ver lo que había detrás, porque es muy difícil, porque al ser cosas canceladas y borradas hace años, en plan de la web, porque fíjate, que ha dicho antes Sergio, una de las webs se cerró en junio de 2021, o sea que estos tíos iban con la idea de que no nos pillen con lo que hemos hecho anteriormente, porque si no, tú Sí, no no. cierras una Entras en... página de Y si 2015, vas a la la cierras web, justo. y si vas a la web de ellos, realmente no hay nada. Lo que Jo, pone es que les fíjate. sigas por sus redes sociales. Pero no hay nada de Vaya, nada, porque vaya. podrías ver el historial, Flipa. lo que han hecho, quiénes son, no sé qué, nada de nada. Pero yo, fijaos, no creo en la teoría de, bueno, pues se han buscado mala prensa, no saben lo que se les ha... Que son, repito, demasiado listos. Yo creo que todo está totalmente Sí, calculado. tendría que ser idiotas del todo, tienes razón. Pero Tiene que haber algo más. el problema es que conocemos cómo es, desgraciadamente, una parte muy radical de los jugadores, que no son mucho menos todos, pero sabemos cómo se suele poner una parte del público con amenazas de muerte o cosas así. Me parece peligroso jugar con las expectativas de esa parte del público, que yo no lo defiendo ni muchísimo menos, pero esto yo imagino que les habrá llegado amenazas de todo tipo. Normal, Entonces desde yo creo que luego. no Entre comillas. compensa. Ya. Sí, es que. A ver, no, nunca hay que amenazar a ninguna persona por el tema de estas situaciones, porque lo que les tiene que pasar es simplemente que nadie confíe en ellos, que nadie les. O sea, que ese juego no llega a ningún lado y, sobre todo por parte de Sony, a lo mejor les pega un multazo a ellos o lo que sea, para que ya no vuelvan a hacer este tipo de cosas. Entonces, la pena es, entre comillas, también Kojima, yo no sé para él cómo habrá sido también el hecho de que la hayan podido asociar con este tío y para él, oye, es como a ver si me van a decir a mí ahora que yo he hecho estas estafas, cuando me imagino que ni de coña A ver, si Kojima tenga Kojima ningún no tipo ha dicho de nada, relación ni con para bien ni ellas. para mal. Claro, pues mejor, porque claro, imagínate que te Bueno, asocian con este tío. pero creo que les siguió por Twitter o algo, ¿no? A los de Bueno, hombre, Bluebox. pero todos Bueno, seguimos por Twitter por a mucha gente. cotillearles, A a ver, ver, ¿quiénes son estos? no, eso ya Kojima sabe lo que está haciendo si sigue a esa gente por Twitter. Claro, y si te sigue a Ya ti es porque está. vais a hacer un juego juntos. Es que Ya. además tiene un poco de sentido incluso que le siguiera con todo lo que estaba montando a ver qué pasaba, porque a lo mejor te decía, ¿y si están utilizándome mi nombre y si tengo que demandar y si que la ves a un estudio nuevo, tiene un juego? O No sea, sé. Kojima también tiene que A vigilar, mí no lo sé. único que me tranquiliza es que al menos esto ha salido a la luz, esta otra parte de la historia, la trayectoria del estudio. Así que ya a partir de aquí es esperar a ver lo que ocurre, porque yo creo que ya el público no le convencen las explicaciones de lo sentimos, no funciona la demo, esperad próximamente. Quieren soluciones y quieren cosas reales. Y ya está. Y hasta que no las tengamos, pues imagino que se le dejará de prestar atención, que es lo lógico y natural. Porque como yo me quejaba también en las redes, como todo el mundo ha hecho, pero yo la reflexión o mi lamento era, hay que ver con la de atención que se le está poniendo a la nada, que es este juego, y la de creadores que se están matando en su casa para hacer un juego buenísimo y que nadie le va a dedicar ni medio segundo de atención. Y bueno, que esto es ley de vida, porque es así, al final hay un foco y ese foco no todo el mundo puede llegar a él. Pero es triste que Claro, quien lo pero ocupe sea un fantasma, exacto. y nunca Es que mejor estaba dicho. pensando en que al año, salió el otro día la noticia, al año en Steam salen 9.000 juegos. Calcula con 365 días la cantidad de juegos que salen cada día. Y entonces, claro, solo sin pensar en ningún sitio más. Entonces, claro, el coger y que se esté dedicando a estos cantamañanas todo esto, cuando hay tal cantidad de juegos que se han hecho, que se han esforzado y que se han puesto a la venta para que, y que no habla nadie de ellos, ni se conocen, ni nunca se sabrá nada de ellos, solo estarán en Steam y sepultados por los otros 8.900 juegos que hay ahí, y como mucho habrá 100 juegos que se conozcan. pues oye, sí, es muy triste. Y el mensaje que se llevan esta atención tan nocivo que al final se está mandando, que es, si tú haces bien tu trabajo por las vías convencionales, no te va a conocer nadie, porque somos muchos, pero si juegas al engaño, al despiste, a la ambigüedad, si vendes algo que no es real, a lo mejor puede ser que aparezcas en prensa, que te comenten por redes. Es peligroso ese mensaje, ¿eh? Que se está transmitiendo, además, si no hay una respuesta o un castigo por parte de Sony o de quien sea a nivel legal. Exacto, ahí está la clave, lo de Sony, porque todo esto ya podrían haber hecho lo que quisieran, que si no estaba Sony detrás, no creo que hubiera tenido la misma relevancia, sinceramente, porque es eso, les daba como algo serio, que iba a salir, te podía gustar más o menos un juego que está detrás, porque si está Sony detrás, sabes que va a ser un juego que va a salir y que lo vas a jugar, o que no lo vas a jugar porque no te interese. Pero lo valida, es claro. Algo, lo valida, efectivamente. En fin, vamos a dejarlo en este punto porque, en fin, la información es la que es y ya no podemos ir más allá, solamente especular o pensar lo que puede ocurrir. Especulaciones, informaciones, en ese sentido tenemos que irnos con Rockstar porque ya han sido varios medios los que hablan de remakes de GTA 3, del Vice City, de San Andreas para PC, consolas y dispositivos móviles. Son versiones que según Kotaku y confirmado por Gematsu también, que estaba hablando esa información, se estarían creando en Unreal Engine y utilizarían una combinación de gráficos nuevos con otros antiguos para trasladar esa sensación de los originales y aquello que los hacía únicos. Ambas fuentes aseguran que el desarrollo está previsto para Play 5, Series S y X, Play 4, One, Switch, PC, Stadia, Android y dispositivos iOS. ¿La fecha de lanzamiento? Pues se iría muy prontito al mes de octubre o principios de noviembre para consolas, mientras que la versión de PC y móvil posiblemente sí que se retrasen hasta 2022. Estos tres juegos se venderían además en un solo paquete, por lo que sí que se especula que quizás solo saliese en plataformas digitales. Yo aquí me voy directamente con Sofía, que es la que ha estado más imbuida en el mundo Rockstar. ¿Cómo verías esto, el traer a la vida, al presente, estos tres juegos clásicos? A mí me parece muy bien, o sea, es un remaster al fin y al cabo y yo creo que viene guay en el aspecto de que para la nueva generación muchos de estos juegos pues han bebido de ports que no están muy del todo muy allá, ¿no? En el aspecto de, por ejemplo, San Andreas para el port de PS4, yo por ejemplo jugué el año pasado en 2020 de cara a la documentación del libro y era complicado porque hay situaciones de controles y de cosas que seguramente intentarán ellos mejorarlas, ¿no? En Kotaku hablaban de esta combinación de gráficos entre cosas antiguas y cosas muy modernas, que otras fuentes han hablado de que cuando han visto el resultado final se parece mucho a los mods que hay de GTA, que incrementan un poco esas formas de verse, y a ello además se une de que también hablaban de que si va bien en cuanto al tema económico esta trilogía de remaster, aunque sea de forma digital, podrían mirar también de remasterizar Red Dead Redemption el primero, lo cual a mí también me lleva a incluso, ojalá que en un futuro GTA 4 también se remasterice, ya no solamente en PC que ya lo han sacado así, sino que también, no es como remasterizar, es como que me ha gustado mucha noticia, pero hubiera molado, a ver, es muy difícil, ¿no? Haber hecho un remake incluso, ¿sabes? En plan de haber hecho con otro tipo, o sea, los personajes, el haberlo pasado realmente a nueva generación, y me hubiera encantado, por ejemplo, pues hombre, tanto San Andreas como GTA 4, el cambiarlos otra vez y verlos de otra manera sería la leche. Entonces, bueno, quien lo lleva a cargo es, he leído que era Rockstar Dundee, que son conocidos también por hacer muchos ports. De hecho, están haciendo también el port de GTA 5 a la nueva generación, con lo cual yo le doy mi voto de confianza, todo lo contrario que la anterior noticia. Yo creo que aquí estamos... Hombre, me sorprende un poco las fechas, porque se les va a juntar todo mucho, en plan... parece ser que es que era un regalo, de primeras que eran como esta trilogía de remaster se iba a meter dentro de un pack con el GTA 5 de nueva generación, pero realmente lo que han hecho luego, bueno, es dividirlo, porque al final, pues oye, sacan más beneficio económico y esto al final es un negocio y van a sacar una cosa primero y luego la otra, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar y se viene un otoño pues muy guay para la gente que nunca los haya jugado, la verdad. Fíjate, has mencionado regalo y es verdad, yo no había caído en un dato y me he acordado a raíz del informe de emisión que dedicamos a GTA 3 y es que salió en su día el original en 2001 y estamos en 2021, 20 años, es verdad, tiene sentido sacar estos tres juegos a modo de celebración. Exacto, sí, ellos dicen que parece ser, lo han desmentido en cuanto al tema de no ha sido por los 20 años, pero hombre, está claro que como lo hemos comentado en la información, ha hecho justo ahora 20 años, de hecho el retraso, el GTA 3, por ejemplo, en su día se retrasó porque iba a ser en septiembre cuando iba a lanzarse, el 2001, y se pasó a un mes después por el tema de los atentados del 11S, porque hubo ciertas modificaciones de muy poquitas cosas, la verdad, pero que hubiera estado guay, que hubieran hecho un 20, lo tenían a huevo. Yo no entiendo tan bien esto de decir, no, no desmentimos que sea 20 años, pero lo tenéis a huevo porque vende muchísimo más, ¿no? Un 20, aunque solamente sería 20 aniversario de uno de ellos, porque, por ejemplo, San Andreas es... Todavía le quedaría un par de años, tres, para haberse puesto en 20 años. Y el anterior, que claro, están remasterizando, sería GTA 3 Vice City de 2002, todavía quedaría un poquito más para los 20 años. Así que bueno, pero sí, voy a molar. Yo creo que está guay, la verdad. Porque las ciudades en los GTA son muy importantes, pero concretamente en la de Vice City a mí me parecía una maravilla. Recuerdo cuando lo jugué que me quedé con todos esos neones, con todo lo demás. Pero sin embargo, si lo juegas ahora, pierde mucho en ese aspecto de la ambientación. No el juego en sí, que está muy bien, pero la ambientación pierde mucho. Y no le vendría mal una manita de gato para que, bueno, por lo menos se vea mejor, aunque sea recordando a los juegos antiguos, porque sea el mismo juego, pero que se cambien. Y, por ejemplo, habría algún cambio que no estaría mal que introdujeran, el movimiento del personaje, que no fuera tipo tanque, o el introducir en el GTA 3 el mapa, pues yo creo que serían detalles de jugabilidad que harían el juego mucho más disfrutable de lo que ya de por sí es, que ya hablamos en el programa, y la verdad es que estaba muy bien todavía. Pero, gráficamente, por ejemplo, yo le metí mods en PC, y es un poco lo que están diciendo, porque mejoraban las cosas, pero sí mantenía el aspecto antiguo y demás. Pues que eso se traslade a consolas, pues puede estar muy bien. Yo creo que es una buena noticia y que tiene visos de ser real, la verdad. Aunque también digo una cosa, yo lo que estoy esperando es el parche Next Gen de Red Dead Redemption 2. Así que a ver si les da tiempo entre tanta cosa, porque entre el de GTA 5 y estos tres, este remaster, me parece a mí que voy a tener que esperar un rato. Creo yo, que también, la verdad, si son remasters como tal, no lo que han hecho con Crash Bandicoot, que son remakes, por mucho que llamen remaster a eso, pero si son remasters como lo que es que la One emule ese pseudo remaster de Red Dead Redemption, que eso se ve genial. Si es así, la verdad es que será un upgrade más que bienvenido y una cantidad de horas importante, porque yo no he jugado estos juegos, yo no he jugado nunca un GTA más que en casa de un amigo, lo sé, sacrilegio, pero estamos hablando de juegos de mundo abierto que, aunque sean, no sean entregas principales con el número, estamos hablando de juegos de horas y horas. O sea que tela marinera con el pack. Sí, y que sobre todo que venimos de un momento en el que GTA V es uno de los juegos más vendidos de la historia, y es una forma primero de celebrar, homenajear su propio pasado, su legado, y también de ganar tiempo para plantearse, que no sé si, imagino que ya lo estarán haciendo, desde el día en el que salió el 5 ya estarían pensando en el futuro de la saga. Es una forma también de refrescar un poco la memoria de los jugadores, aunque no hace falta porque todos los meses está en lo más vendido, desde luego el 5. Sí, ha llegado el 150 millones de unidades el 5. Qué barbaridad. En esta semana. Una locura. O sea, es una locura. Teniendo en cuenta, por ejemplo, otro día hablábamos de Nintendo Switch, 89 millones de unidades. Pues imagínate un juego como ha sido GTA V en sus múltiples versiones, ¿no? Que todavía nos queda la de noviembre, que yo tengo muchas ganas también de ver cómo resulta, ¿no? En el tema de... Sí, es verdad que no tengo un monitor con 4K y todo eso, pero bueno, me gustaría ver qué van a ampliar en cuanto al tema de la historia un poquito, que es lo que más me interesa. Pero sí, es verdad que a ver qué dicen con el tema del futuro, ¿no? Siempre hay rumores, siempre te sacan esta típica noticia de, bueno, GTA 6 podría ser así, podría ser así. Ojalá que, yo creo que, por lo que han dicho Take-Two de estos futuros años y todo el rollo, más o menos entre el 24 y el 25 es posible que esté ahí el GTA 6, pero nos queda todavía tiempo, ¿eh? Que parece que va a llover bastante. Sí. Con sequía y todo va a llover bastante antes de que tengamos posibilidad de ver un GTA 6. Pero es que es normal. Creo que el mensaje que va a terminar dando Rockstar es de, si queréis de un GTA 6, dejad de comprar GTA 5. Ya, porque, claro, totalmente. Va a tener que prohibirlo alto, al final. No os diga muy alto que Bethesda hará lo mismo con el Elder Scrolls 6 y ya veremos. Madre Están mía. Haciéndolo. Es que es verdad, además que bien, precisamente no sé quién lo dijo precisamente de Bethesda, algo parecido, dice, si dejad de comprar Oblivion, Skyrim, si queréis uno nuevo. Y así han anunciado Starfield, en vez de anunciar que salía Starfield para noviembre de 2022, en lugar de anunciar un nuevo Elder Scrolls. Tenemos para, o sea, bueno, anunciar fecha, anunciar desarrollo. Por lo visto está verde de narices. Y espérate, que además, o sea, la versión de Play 5 de Skyrim va a llegar porque se sabe, es como que el cielo es azul. Pero hombre, molaría que algunos remasterizasen también un Oblivion, un Daggerfall, estaría muy chulo. Pues sí, un Daggerfall estaría genial. Pero bueno, eso es ponernos lo que todavía queda. Yo, de momento, mi juego que más espero este año, sé que cada uno tiene el suyo. El mío es Life is Strange True Colors, porque sale dentro de muy poquito, el 10 de septiembre, pero no sé si os acordáis cuando se anunció que también salía una Remaster Collection, que de remaster, hablando de este tema, tenía como poco, te ponían la comparativa y tú costaba diferenciar realmente qué habían aportado en esta reedición. Pues bien, no lo vamos a saber a corto plazo porque se ha retrasado esta versión remaster del Life is Strange original. Se nos va a principios de 2022 por la causa de siempre, por el coronavirus. Eso sí, ya digo, no va a afectar al True Colors, a la nueva entrega de Life is Strange, que sigue previsto para llegar a las tiendas el 10 de septiembre, pero sí a la de Switch, que se retrasa sin saber hasta cuándo, aunque sí que se mantiene dentro de este año. Antes de que acabe el año, han prometido que va a salir. Y por cierto, Square Enix ha mostrado un tráiler de Wavelengths, el primer DLC que va a recibir esta nueva entrega el 30 de septiembre. Si el juego sale el día 10, pues antes de acabar el mes ya está el primer DLC, que está protagonizado por una chica que se llama Steph Gingrich, que es como la DJ del pueblo, por lo que se ha podido ver. A mí esto me genera mucho escepticismo. Sé que la noticia es tener que hablar del retraso, del remaster, que yo personalmente lo prefiero porque lo que se vio no me convencía demasiado. El juego original ya está lo suficientemente bien adaptado para que se pueda jugar. Incluso en móviles lo han llevado. Pero esta nueva entrega, y fíjate, le toca dar la razón a Atreides, que cuando se anunció que ya se podía reservar había un montón de DLCs y yo le decía, anda ya, pero serán DLCs estéticos o de que te regalamos una chapita en la mochila de la protagonista, porque esto lo han hecho en el pasado, o una canción, pero si ya me estás vendiendo un DLC antes de salir el juego con un tráiler donde se te va a contar la historia de un personaje de ese pueblo, eso sí que me molesta, la verdad. Pero me suena que en el Before the Storm ya hicieron esto, ¿puede ser? No. ¿Que había un DLC aparte que solo venía con la edición coleccionista? ¿O en el 2? Algo me suena. A mí creo que fue en el Before the Storm. El Before the Storm, no sé si había un episodio 4, si tenías que crear una edición deluxe o algo así era. Es que me suena algo así. Me suena. Lo único, verdad, que la chica esta que sale, la Steve Green, que es esta, esa es una chica que sale también en el Before the Storm. Entonces como que ellos juegan con el tema de... Si quieres saber más de este personaje, que ya encima ha tenido su propia historia hace unos años, pues ahora tienes que pagar y tal. Hombre, yo creo que está bastante feo porque realmente, oye, si lo vas a hacer de esta manera y ya está guay que no lo han hecho episódico de esperar muchos meses entre una y otra entrega, porque ya vimos con el 2 que eso les jorobó en el aspecto de que de un resultado un poquito más desigual que otros años, pues al menos que no hagan estas cosas de hacerte pagar por cosas extras, vaya. Es que esto no ha pasado antes, ¿eh? Es que lo estoy comprobando por si acaso, siempre se puede meter la pata. Lo que pasa es que como antes se publicaban los episodios, eso se entendía como un DLC, podemos decirlo, y claro, parecía que estabas pagando por un contenido diferente, tal y como lo estoy encontrando aquí en la web, vaya, por Google. Sí. Pero el contenido, claro, cuando yo me ponía a jugar, pues ya está, yo empiezo, acabo y fin. Y no estás pagando por una experiencia extra. Y los DLCs, repito, era para ponerte, y esto es literal, no es una broma, para ponerte una chapa en la mochila. O para comprarte, yo qué sé, una canción para escuchar en el radiocassette. Era cosas eso. Estéticas. Cosas sí, estéticas. Claro. Pero esto... Que ya... a mí me da mucha rabia haber tenido razón porque soy muy fan de la saga y lo que me gusta es que te puedan hacer eso, compras DLCs con lo que quieras. Pero lo que es de historia en sí, que la compres. Y lo que me parece mal es que salga Life is Strange, True Colors, y parte de la historia ya esté cortada y te la tengan por otro lado. Y lo que no sé, y no sé si vosotros lo sabréis, es si este DLC nuevo que sale es el mismo que se incluye en la Deluxe Edition. Porque la cosa estaba en que la Deluxe Edition te incluía una historia aparte de lo que era el juego en sí, que no estaba incluido cuando tú lo comprabas. Y si, bueno, si lo puedes comprar aparte, dentro de lo malo lo puedo entender que por lo menos puedes tener acceso a ello. Pero la otra forma era que te obligaban, si querías jugarlo a todo, tener que comprar aparte esa versión deluxe, porque el otro juego no te venía completo. Te venía con una historia menos. Así que no sé si es el mismo. Claro. Hombre, yo entiendo que sí, pero yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, no, no te voy a mentir. Pero es verdad que esto me genera la mala vibra que ya me causaba, y por enlazar, ya que esto es el Batallón Pluto, cuando se anuncia Final Fantasy XV y a un mes de salir el juego, le dicen a los medios, oye, que si queréis entrevistar a los directores de los DLCs de Final Fantasy XV. Y claro, todo el mundo se queda como directores de DLC, como que me estás contando si no ha salido el juego. Suena mal, suena mal. ¿Y suena mal? Pues aquí igual no entiendo la estrategia. A mí, y fijaos, incluso puedo entender que saquen DLC con historia. Porque bueno, si el juego es bueno, amplíalo, yo te pago encantado. Pero antes de saber siquiera cómo es el juego, porque no lo he podido probar, que me estés vendiendo algo que va a salir después, es como querer venderte, ve al cine a ver el episodio 8 de Star Wars sin haber visto la 7. El 8 no hace falta. Hombre, que sí, son cosas distintas. La historia que incluye en la Luxe Crate es una historia que se llama Wavelength y dice: juega como Steph antes de que Alex llegue a Haven Springs Sí. por discos, habla en la radio y afronta el futuro. O sea, no parece, y además cuatro atuendos, no parece que sea esta historia que estabais comentando con la protagonista de, Es bueno, la con una misma, es de la las misma, cuatro porque se protagonistas. llama ¿Ah, sí? Esther Greengrass y Ah, se llama bien. Wayland, o sea, es la misma. Sí, en el tráiler se Perfecto. ve Bueno, cómo cambian las estaciones y ella trabaja en esa tienda de discos, que es que además me parece muy interesante, eso es lo que me da rabia, que es que me gusta. vale. No, pero está bien porque te lo puedes comprar el juego que no tiene esa historia, sino que es una historia que no tiene nada que ver, o la versión deluxe que te sale por unos 70 o 80 euros, o la versión sin él y comprarlo más adelante el DLC cuando quieras jugarlo. Puedes diferir el coste, pero por lo menos tienes acceso, que es lo que me daba rabia, que de repente te estaban obligando a comprarte la deluxe sin poder, si querías coger y jugarlo a todo. Así al menos tienes opción de comprarlo más adelante el DLC. Bueno. Y si no te interesan los outfits que vienen con la versión deluxe, que también te vienen no sé Pues cuántos. está bien aclararlo y también esa versión retrasada de Switch. Tengo mucho interés de ver cómo se va a llevar el juego, porque cuando se anunció yo incluso pensé que sería una de estas cloud version que sacan ahora, porque hombre, no es un juego que sea técnicamente súper potente, pero sí hay una diferencia respecto a los anteriores. Life is Strange y meter eso en una Switch, quiero ver Bueno, cómo se aplica, por curiosidad. yo creo que pueden, ¿eh? Yo creo que pueden. No va a ser lo más súper increíble del mundo, pero piensa que son juegos bastante cerraditos en cuanto a escenarios y Ah, claro. inteligencia artificial. No hay como tal, sino lugares donde te si aprietas un botón y el diálogo del personaje. Entonces ahí Está todo están más. scriptado. Claro, es que es eso. A ver, no digo que vaya a ser fácil porque un port nunca es fácil. Pero no es el mega reto que sería Final 15, que directamente ni pudieron porque la Play 4 aún aguanta eso con bueno, no sé cómo. Bueno, pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí y continuamos hablando de otras cositas. A día de hoy jugamos a muchos títulos. Estamos acostumbrados a ver trailers de nuevas obras y una gran mayoría de ellos pasan por nuestros ojos sin que les prestemos demasiada atención. Pero ¿cómo se hacen? ¿Qué códigos se encuentran para comunicarse con el jugador? ¿Hay juegos que nos producen rechazo solo por su apariencia? En los últimos años, con las redes sociales y la tecnología, está cobrando especial interés el apartado visual de los juegos. Si son fotorrealistas, si tienen muchos menús contextuales, y el color es ese elemento sobre el que orbita todo lo demás. Rojo, amarillo, gris, cada uno cumple un papel en ese gran entramado, pero no siempre sabemos a qué obedece. En ese sentido, el investigador Emiliano Labrador ha publicado a través de Héroes de Papel el libro El uso del color en los videojuegos, donde aborda desde una perspectiva divulgativa los resultados de sus estudios como diseñador. Un placer que nos acompañes, Emiliano. Hola, ¿qué tal, Sergio? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, gracias por y la gente que esté escuchando cuando lo oiga, pues oye, gracias por invitarme. Gracias a ti. De hecho, quería empezar por una cosa que siempre se repite mucho. Te habrá pasado lo de el videojuego es arte, es arte, es arte. Pero detrás de esa afirmación, muchas veces solamente hay un discurso vacío que no va más allá. ¿Este libro nos va a hacer mirar los juegos con otros ojos? Yo espero que sí, porque el color es un lenguaje en sí mismo, igual que las palabras formalmente tienen un lenguaje, igual que la composición tiene un lenguaje, igual que la música tiene un lenguaje, el color tiene un lenguaje propio y nunca nos lo ha enseñado. A no ser que estudies arte específicamente, es muy raro que entiendas o que te hayan enseñado nada sobre el color. Entonces, poder aprender sobre qué es, cómo funciona, qué nos dicen con el color, qué nos quieren vender con el color, son honestos o no la gente que usa el color, las productoras de videojuegos, son honestos cuando usan colores, por qué usan tal color o tal cual. Creo que he intentado abordar muchos aspectos diferentes en el libro para que podamos entender diferentes aspectos, exactamente esto, y entender pues cómo leer un videojuego más allá de que si es bonito o feo, por ejemplo. Claro, efectivamente, es una materia que ya de entrada es interdisciplinar, toca varios campos. ¿A quién va dirigido el libro? Cuando lo escribiste, ¿cuál era tu público ideal? ¿Si un aficionado, futuros desarrolladores, estudiantes de arte? Es un conjunto de cosas. Por un lado, yo antes estaba, lo dejé hace un par de años, pero he estado muchos años de profesor en la Universidad de La Salle y allí impartía la clase de diseño y la clase después de game design a mi alumnado. Y entonces, por un lado, responde a un poco la colección de aprendizajes que hice yo mismo durante esta etapa hacia mis alumnos. Es decir, ¿qué les enseñaba? ¿Cómo les enseñaba? ¿Qué aprendían y qué no aprendían con lo que les enseñaba? ¿Y qué necesidades tenían realmente a la hora de pensar en, bueno, multimedia en general y videojuegos en particular? Entonces, por un lado, pensaba en mis alumnos, en mi alumnado, cuando hacía este libro. ¿Qué cosas no enseñé en clase y realmente hubiera gustado por tiempo enseñarles? Pero también otra motivación para escribirlo es, claro, me encanta jugar a videojuegos, evidentemente, si no, no estaría aquí, obviamente. Pero mi tiempo es muy limitado también, porque tengo el trabajo, cuando estaba con el doctorado, más me estoy muy liado. Entonces, mi tiempo para jugar es limitado. Y cuando no puedo jugar, pues lo que hago es veo youtubers, ¿vale? Pues el videojuego me encantaría jugar, pero es que no tengo tiempo, pues veo youtubers. Y youtubers, Discord o cualquier, me refiero, veo cualquier canal de juegos que no juego yo. Y entonces veo que la gente cuando habla un videojuego tiene un discurso súper limitado en según qué cosas. Es decir, qué juego más bonito, ahora entramos en un paisaje espectacular, qué bonito, se repite mil veces, pero nunca se profundiza en por qué es bonito o por qué me llama la atención o por qué me parece algo... Es innovador, es novedoso, pero ¿por qué es novedoso? ¿Qué tiene novedoso este que estás viendo? Entonces, por un lado, la necesidad hacia el alumnado de que aprendan cosas que en aquel momento igual no tuve tiempo de enseñarles, y por otro lado, aumentar este vocabulario para gente que, para divulgadores, para gente que disfruta por sí misma en casa, pero también gente que divulga juegos. Y en este aspecto, que entiendo que no es por nada malo, sino sencillamente porque no tiene formación específica en color, probablemente, pues se quedan cortos a la hora de escribir según qué escenas, o según qué momentos, o según la jugabilidad es muy buena, muy rápida, muy tal. Pero también ¿por es qué? Que yo entiendo que se infravalora mucho todo este apartado, porque como es visual, es lo que tienes delante, nos dejamos llevar por las sensaciones. Por ejemplo, con la música no ocurre. Tú tienes que ser compositor para entender las armonías, los... Pero con esto sí que da la sensación de que se desprecia y al final uno se deja llevar por intuiciones, que para un trabajo creativo no siempre es lo mejor, aunque pueda parecerlo. También, eso por supuesto, pero también porque asociamos el color a arte y entonces decimos que tal color pues es bonito o feo, me gusta o no me gusta, pero el color, como decía antes, es un lenguaje mucho más complejo que evoca muchas más cosas. Es decir, que algún enemigo sea más o menos detectable o que un objeto sea más o menos encontrable, depende del color en muchas ocasiones. O sea, me marcan dónde puedo tocar, dónde no puedo tocar o dónde debo pisar para saltar en base al color. Y eso no lo asocio a jugabilidad, no lo asocio a game design, no lo asocio a pues leyes de percepción que son importantísimas a la hora de jugar un juego, de crear un juego, sino que sencillamente lo asocio a, bah, es que es bonito, una vez más. Entonces, nos falta ese asociar color no solo a la parte artística, sino a todos los demás elementos, características, vaya, que tiene un juego. Pues la experiencia del usuario, pues todo lo que te hacía, toda esa parte. No quiero pasar por alto algo que has dicho. Eres profesor, has tenido contacto con alumnos. Esto siempre me interesa cuando tenemos a un entrevistado que se dedica al mundo de la docencia, porque cuando uno escribe un libro no es solamente consultar bibliografía en un despacho, que puede ser una tarea necesaria pero aburrida, sino también me gustaría saber, en ese contacto que has tenido con futuros creadores del audiovisual, ¿están bien educados en el diseño y en el uso del color o falta preparación y libros como estos siguen siendo necesarios? En mi experiencia, yo estaba en una universidad muy tecnológica, ¿vale? Era una ingeniería y la formación que estaba era muy técnica. Mi asignatura era realmente, pues, era casi la María. No te engañé. Pues. Entonces, sé que la disfrutaba mucho. O sea, yo ponía todo mi empeño en que se disfrutara mucho, pero no era la más importante y, sobre todo, no era la que más tiempo tenían para dedicarle. Entonces, la formación aquí era ligeramente deficiente, no por ellos, pobres, que se esforzaban muchísimo, sino porque había poco tiempo lectivo para estos temas. Entonces, sí que es cierto que cuando después programaban cosas y hacían sus juegos y diseñaban sus juegos, sí que ponían todo lo que habían aprendido en su diseño. Pero realmente sí que faltaba formación. Entiendo que otras universidades que hagan más hincapié en la parte artística, quiero pensar que tienen mejor formación en ese aspecto, no mejor, más completa, pero en cualquier caso falta bibliografía, falta muchísima. Lo que decías tú antes, en narrativa, en composición, en mil aspectos falta, no sé, experience, vaya, que es mi campo actual, falta muchísima documentación seria. Hay blogs, hay gente que habla del tema, hay gente que comenta, pero no había hasta hace poco ningún estudio serio. Poco a poco sí que va habiendo más game studies y cada vez hay más publicaciones, tanto de papel como otras editoriales, tienen cada vez más libros, hay cada vez más estudiosos del tema y poco a poco sí que vamos avanzando un poquito. Y es verdad que además en España es un muy buen sitio, se está haciendo ahora muy buenos estudios y hay gente muy buena trabajando en estos temas, tanto a nivel más artístico, como tú decías, más narrativo, más temas de qué hay detrás del videojuego, más temas políticos, y hay cada vez más estudios más interesantes. Qué bueno. ¿Y cómo surge esa posibilidad de publicar en esta nueva línea de Game Studies dentro de Héroes de Papel? Que eso también es llamativo, que una editorial como Héroes de Papel, que al principio se centraba mucho en la divulgación de sagas, de franquicias más populares, incluso ha creado una nueva línea, como comento, centrada en la academia. ¿Cómo surge esa posibilidad? Pues realmente es esto. Hasta hace muy poco tiempo no había ningún interés o no el suficiente interés por parte del público como para que un editorial se preocupara por este tipo de temas, pero entiendo que un día el papel se da cuenta de que el público de videojuegos va madurando, ya no somos niñatos que jugamos horas y horas y ya está, sino que cada vez más vamos creciendo y no, cuidado, con mi respeto a niñato, que yo también lo he sido, sí. Por supuesto que sí, pero vamos creciendo y llega una generación que tiene más edad, que disfruta del videojuego como cualquier a otra edad, pero va un poco más allá y se preocupa de qué estoy viendo, a qué estoy jugando, por qué estoy jugando a esto. Y creo que va creciendo este interés. También es verdad que cada vez más hay... Antes no había una formación oficial. Cuando hacías videojuegos, pues por tu cuenta, o aprendías informática, o aprendías bellas artes, o te gustabas la vida. Y ahora sí que hay universidades específicas, carreras específicas. Entonces también la demanda va aumentando. Entonces, en ese papel entiendo que ve la necesidad, ve que hay un público que ahora sí va a consumir ese tipo de libros, y me llaman para participar en un libro, en un capítulo, de hecho. Era un capítulo sobre videojuegos, sobre diferentes aspectos de videojuegos. Y yo me acuerdo que propuse un capítulo, porque era sobre color, sobre arte, color. Y yo propuse hacer un capítulo sobre Monument Valley. Ajá. Entonces propuse, pues, un poco la estructura del capítulo. Pues me gustaría ver este aspecto, de este. Gustó mucho la idea, ¿vale? ¿Y por qué esto que hablas en tres páginas no lo haces en un capítulo completo? Y de ahí saltó de un capítulo a un libro completo independiente. O sea, que realmente fue un proceso casual, pero también sí, un poco porque entiendo que se vio la necesidad. Por ejemplo, es que no hay biografía sobre color específicamente, o muy, muy poca hay sobre este tema. Sí que hay una pregunta, estaba yo pensando esto del uso del color, que creadores y jugadores seguro que nos hemos hecho. ¿Y es si existe una correlación entre ese uso del color y las sensaciones que nos provoca el verlo a la hora de jugarlo? Supuestísimo. Es decir, la parte psicológica del color es importantísima. También se trata en el libro, por supuesto. No he hecho demasiado hincapié en los típicos, el rojo evoca pasión, el azul evoca tal, porque hay una parte subjetiva y cultural que, si la menciono porque hay que hacerlo, es eso, es relativamente subjetiva. Yo quería hacer algo bastante objetivo como un libro, casi un manual, Pero evidentemente el color influye. Evidentemente no es un color, no es un color, un juego donde hay colores súper vivos, llamativos, intensos, que un videojuego que sea casi monocromático, con una paleta de color súper reducida. Es decir, evidentemente, cuando quien genera el juego quiere producir una sensación de calma o sensación de agresividad, o quiere mostrarte rabia o lo que sea, el color es básico. Es decir, la paleta de color que usa en cada momento para provocarte estas sensaciones es clave. Por supuesto, la narrativa, evidentemente, es la base, pero el color es lo que apoya ese discurso. Claro, además también acabas de decir que, bueno, lógicamente hay una parte subjetiva, somos un público occidental, las obras que consumimos son de aquí. A la hora de hacer ese estudio, esa investigación, ¿sí percibes algún tipo de cambio? ¿La noción sobre el diseño y el color es diferente, no sé, en Japón, por ejemplo? Sí, muchísimo. De hecho, hay dos ámbitos que he dejado un poco, se toca, pero muy poco en el libro, que son juegos tremendamente japoneses, muy manga, y temas de superhéroes, porque son dos campos donde el color se usa de manera muy diferente. Es un uso realmente muy propio, con un lenguaje muy propio, que merecería un libro completamente aparte, tanto el videojuego japonés como el videojuego de superhéroes. El uso es muy, muy diferente, sin ningún tipo de duda. ¿Y cuál es el color que predomina hoy en día, si podemos decirlo? Pues sí, no el color, porque no es un color que predomine, pero sí que en los juegos cada vez hay una tendencia a hacerlos muy realistas. Es decir, no es que el color, un color concreto, sea el más usado, pero sí que el realismo es muy importante. Entonces, no te hablo de un color concreto que se lleve, pero es una tonalidad que es la natural. Se usa un color muy naturalista. Hay muchos juegos, evidentemente, con paletas más exageradas, sobre todo videojuegos que quieran evocar un tiempo pasado, videojuegos que quieran evocar algo muy concreto, el espacio, pero en general la tendencia es que el color sea muy natural, muy imitando al mundo real, que eso antes no se podía, evidentemente, parece una chorrada, parece algo muy, muy, muy obvio, pero no. Es decir, que el videojuego imite a la realidad, también en el color, es una tendencia, una moda o un hecho que está ahora mismo, y es esto. Los videojuegos actuales intentan por todos los medios con el color que te lo creas, y te lo creas de forma natural, es decir, no introduciendo elementos extraños ni que puedan distraerte de la realidad que te quieren incluir. Entonces, sí que hay, evidentemente, a nivel de jugabilidad o de experience, marcas de color, elementos concretos en la interfaz. Pero en general el color ahora mismo es muy, muy natural. Eso es muy interesante porque imagino que en cierta forma podemos trazar la historia de los videojuegos a través de los colores o las tonalidades que se han utilizado en cada etapa. Así que, por ejemplo, se decía mucho, esto habría que investigarlo a fondo, que la generación pasada los shooters, los juegos de disparos, sobre todo eran muy marrones. Un Call of Duty, Battlefield, se estilaba mucho ese tipo de tonalidades en los juegos. Antes, sobre todo, había tendencias por tecnología. La tecnología marcaba mucho lo que se podía o se podía hacer. Ahora ya se puede hacer todo, con lo cual es diferente. Pero lo que comentas, por ejemplo, esos juegos, esos shooters, son todos marrones porque son juegos masculinos. Es decir, tampoco os engañemos. Uh-huh. El juego está dirigido a un público muy concreto y cada público tiene su paleta muy concreta. Es decir, los hombres nos vestimos. Tenemos esa asociación con marrones, verdes, azules muy poco saturados. Es decir, cuando tú quieres un juego masculino que va dirigido principalmente para hombres, para, ¿vale?, género masculino, pues tendrás siempre esa paleta mucho más marrón, mucho más apagada, con colores más oscuros. Y cuando quieres otro tipo de público o es más general el público, aumentas los tonos, aumentas la luminosidad. Pero ya digo, el color nunca es inocente, nunca. Es decir, si un juego tiene tal color, o tal paleta de colores, o tal tendencia, no es porque quieren hacerlo bonito, que también, evidentemente, sino porque están vendiéndote algo que puede ser que eres hombre, que puede ser que es un juego de violencia, que es un juego para un nicho, pues yo qué sé, de gente que le gusta el miedo. Es decir, cada género realmente tiene una paleta concreta de colores. Detrás del color, entonces, sí podemos decir que hay un contenido político, hay una intencionalidad. Yo pienso, por ejemplo, en el último Far Cry y abusa, por ejemplo, de los colores amarillos. Y esto también lo has explicado. Podemos asociar colores a una edad, a un factor demográfico, a un género. El color es parte también de lo que intenta comunicar el creador. Siempre. Pero más siempre es siempre. Y nunca es casual. Y el tema es este, como no tenemos un conocimiento del lenguaje del color, lo percibimos como qué bonito o qué feo, puede no gustar, evidentemente, pero no percibimos como me están vendiendo una idea, me están vendiendo un manifiesto, me están vendiendo que quieren que piense tal cosa. Entonces, no solemos asociar esta política, este contenido más allá de lo visual a los juegos, cuando todos lo tienen, evidentemente, y sobre todo que, eso que decía, uno con lo que más o de lo que más se potencia o lo que más puede potenciar este contenido, más allá, por supuesto, del lenguaje escrito, del texto y los diálogos, es el color. Y quizás la forma más efectiva que tiene un desarrollador de hacer llegar su mensaje en este medio, ¿no? Porque el caso del texto que le has mencionado quizás es poco sutil o muy explícito y no siempre funciona como uno quiere, pero el color es que lo tienes delante, de una forma u otra, sin que tú te des cuenta, llega y se cala hasta ti. Exacto, siempre ha sido así. Y hay elementos, como decías antes, el tema cómo visten los personajes, ¿vale? Que una chica, pues sea lesbiana, por ejemplo, en un videojuego, va a vestir como en colores de hombre. O cuando estamos viendo, queremos ir al pasado, pues evidentemente cambian la parte de color. Muchas veces sabemos que está en el pasado, en el futuro, un flashback. O sabemos que está soñando el personaje porque cambia el color. O sabemos que pasa de un lugar amigable a uno donde hay un entorno más amigable por el color. En muchas escenas, sutilmente, nos dirigen la mirada con el color hacia un personaje u otro, en base a contrastes, en base a luminosidades, en base a, bueno, mil trucos que tiene la gente que diseña, pero siempre nos están dirigiendo la mirada y nos dirigen el pensamiento hacia un lugar que conscientemente no, pues no notamos cuando realmente es así. Habrá quien diga en este punto de la entrevista, anda ya, estáis exagerando, no creo que todos los creadores sepan exactamente por qué un personaje lleva una falda de un color, porque lógicamente habrá quien piensa así. Puede ocurrir, hay creadores que hacen sus juegos sin tener una noción realmente profunda de lo que están haciendo y quizás se dejan influir por el entorno, por las modas y por lo que nos rodea. Mira, gente que diseña mal, es normal, es decir, que Sí. no debería ser así, pero hay juegos Ya. muy buenos que triunfan y juegos que no triunfan por mil factores. Y un factor que puede hacer fracasar un juego es el color, es decir, el mal uso del color. Porque un mal uso del color va a hacer esto, que no entendamos qué nos están diciendo, que no entendamos dónde tengo que disparar, que no entienda, que no me oriente bien por la habitación. Es decir, el color se puede usar mal, por supuesto, y ojalá todo el mundo lo usara bien, pero todos sabemos que no es así, si no todos los juegos serían maravillosos, y no es el caso. Entonces, por un lado, sí que hay detrás una intención para todo esto que hablamos, aunque parezca exagerado, y si no la hay, tiene un problema muy grave, igual que si no hay un marketing detrás o si no hay a un buen dialoguista detrás, porque realmente es un factor que puede hacer que tu juego triunfe o fracase. Y esto es algo en lo que incides mucho en el libro, que no solamente el color responde a un elemento o un estímulo visual, sino que forma parte de la experiencia general y sobre todo a nivel práctico, que es de lo que se ocupa el diseño. Has puesto de ejemplo Monument Valley como parte de ese germen del libro, y yo creo que ilustra muy bien todo esto, de ese color que no se reduce a bonito o feo, sino cómo impacta en esa experiencia de juego. Exacto, cómo te marca el camino, cómo sabes dónde tienes que ir o no, dónde puedes tocar o no. Pero Monument Valley es un juego maravillosísimo a todos los niveles, también el de color, porque además cada pantalla más o menos tiene un contraste, una armonía diferente, con lo cual, como ejemplo, cuando das una charla es fantástico, porque solo son ese, ya cubres todo el libro prácticamente. Pero hay muchos juegos mucho más sutiles que son iguales. Es que de los que pongo en el libro, y muchos que estáis jugando ahora, que evidentemente joya, el libro tiene un año y algo, con lo cual hay juegos nuevos que no están reflejados. Pero si fijáis cualquier juego que juguéis ahora mismo, el que sea que estéis jugando ahora mismo, cuando dejéis de oír esto, fijaos cómo el color marca el lugar. Lo que decía Indiana Jones, el color marca el lugar, el color marca dónde pulsar el lugar, el color marca dónde mirar, aunque no te des cuenta, y es así. Es decir, me he perdido. La pregunta. No, no, A no. veces me he ido por las ramas y no sé Sí, ni. de cómo aúna esa parte visual con la práctica, el color, que no se reduce Vale. solamente al apartado Es esto. artístico. Sí. No, no. Que la user experience está ahí. Y las leyes gestálticas, las leyes visuales, están ahí. Y el color nos ayuda realmente a centrarlo. Y lo que decía, es un lenguaje que si como espectador no conozco, el que lo emite va a hacer conmigo lo que quiera. Es como el que no sabe leer. Pues si no sabes leer y te pone un texto delante, te puede engañar diciendo que pone otra cosa. Aquí es lo mismo. Si no conozco el lenguaje del color, me pueden estar ayudando, y de hecho entiendo que cualquier empresa de videojuegos te ayuda a que disfrutes la experiencia, pero te puede estar colando cosas que igual no quieres. Temas sociopolíticos, temas de género, temas de que más difícil de lo que podría ser el juego, más fácil de lo que podría ser. Entonces, es muy importante conocerlo. Yo sé además que por tu formación y tu forma de hablar y lo que cuentas en el libro, eres muy pragmático en este sentido, con el uso del diseño, de cómo se usan los colores y todo para que funcione. Pero sí que es verdad que estamos eludiendo constantemente una relación de esos colores, con emociones, con mensajes, con intenciones. Y ahí también hay una parte lógica del mundo del psicoanálisis, que es algo que no está muy bien visto en los círculos académicos, porque es verdad que son teorías que ya han sido superadas y refutadas. ¿Para un diseñador siguen siendo útiles, tú que trabajas a diario en este campo, el relacionar el color o a la hora del diseño, de hacer un menú, a una intención concreta? Sí, de hecho, no ya del psicoanálisis, que es una especialidad muy concreta, muy al margen, pero sí que hay leyes psicológicas de perceptivas uh-huh. básicas que nos ayudan a centrarnos o descentrarnos y que de hecho se usan como truco y se usan constantemente, y esas sí que todo el mundo las conoce a nivel de producción, para ayudarte a que una pantalla te la pases o no te la pases según quiera quien diseña. Es decir, si yo quiero aumentar la dificultad de un juego, la puedo aumentar en base al uso del color. O si quiero que sea más fácil, también lo puedo hacer. Entonces, sí que hay una intención psicológica, sí que hay una intención para manipularte, ¿vale? A todos los niveles, tanto eso, estético, narrativos, como más de jugabilidad, en cualquier caso. Y repito, y se puede hacer mal. Es decir, si yo, como diseñador de juegos, no conozco esto o no lo conozco bien, diseñaré mal el juego probablemente y fracasaré probablemente. Fíjate, estaba yo pensando ahora mismo, como jugador, que no tengo una formación en este sentido, pero el público potencial es el que decide si una cosa funciona o no. Mirror Edge, me parece un juego que aúna todo esto que estás contando a nivel de diseño, una paleta de colores muy pulcra, blanca, que refleja ese contexto futurista del juego, con ese uso del rojo para marcarte a dónde tienes que dirigirte. Claro, llegar a esta pulcritud, a este uso del lenguaje de los colores, no está al alcance de todo el mundo. Yo no sé si dentro de esta investigación de este libro hay algún caso que te haya llamado la atención por el uso que haga del color, un uso disruptivo, algo que te haya chocado, algún juego. Que me ha chocado. Realmente, todos los ejemplos que he puesto creo que son buenos. Todo el mundo hace un buen uso del color. No he hecho alguno, pero también he puesto como mal. Así que hay un ejemplo de juego. Eso también que no me es interesante, mucho. Saber los que lo han hecho mal. Sí, hay algún ejemplo también. Alguno que me llame mucho la atención, por ejemplo, el juego del Horizon Zero, sí que lo usan muy bien. Todo lo que es natural, colores cálidos, todo lo que es artificial, colores fríos, todo lo que es exterior, luminoso, todo lo que es interior, oscuro. Ese juego está muy bien tratado a nivel de color, por ejemplo, pero hay muchos ejemplos más. Cualquier God of War, por ejemplo, también todo lo que es la frialdad del personaje con colores muy fríos, con todo el poder con colores muy cálidos. No sé, hay varios ejemplos. No te sé decir uno concreto que me guste mucho o poco, pero hay muchos muy bien usados, eso sí. Pues Emiliano, vamos a sacar la bola de cristal y a imaginarnos un poco el futuro. Esta tendencia que me contabas de colores realistas, ¿parará en algún momento o vamos a seguir muchos años, a tu juicio, claro, en esta dirección? Yo creo que es una moda, porque al fin y al cabo quien manda en este sentido son los grandes motores, que cada vez son más potentes, y el motor de render se valora más cuando es muy realista lo que muestra. Es decir, cuanto más imite la realidad algo, un motor de render, más te está diciendo que bueno soy. Entonces, por ahora creo que va a continuar, porque ahora son más potentes los motores de render. En el momento en que sean perfectos y ya no seamos capaces de diferenciar realidad de ficción, ahí habrá un punto de ruptura importante y habrá que mostrar lo artificial de nuevo. Para decir, no, es que esto no es real, esto es artificial, y te lo demuestro pues con ese uso, por supuesto, también del color. Es decir, yo creo que continuará hasta el momento en que los motores sean tan buenos, tan buenos, tan buenos, que nos creamos todo lo que estamos viendo y ahí habrá un punto de ruptura. Uh-huh. Es una predicción, bola de cristal. Sí. Igual esto lo hemos hecho ya 5 años y digo, ¿usted tío qué está diciendo? No tenía ni idea. Pero yo creo que puede ir por aquí, porque el gusto por el realismo algún día acabará, evidentemente. Claro, está condicionado también por la tecnología. Ahora está muy de moda esto del ray tracing, del impacto de la iluminación, y nos fijamos en los reflejos de una manera que hace 5 años pues nos hubiese dado igual cómo se ve un charco, ¿no? Exacto, es esto. Es esta obsesión por el realismo lo que hace que el color sea realista. Entonces, el color es realista, básicamente. Pero ya digo, hay géneros, por supuesto, hay juegos más o menos artísticos con una persona detrás que diseña con un estilo muy particular, pero en general los grandes, los AAA super carísimos tendrán al realismo cada vez más hasta que la gente se sature y diga, pues ya está, ya me creo que esto es super real, es muy bueno motor de render, gracias, ahora dame otra cosa. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, los que nos dedicamos a la investigación de una manera u otra sabemos que nunca está cerrado, siempre van saliendo cosas nuevas, es un interés que nunca cesa y sobre todo que se genere una conversación. A lo mejor hay gente que ahora lee tu libro y plantean cosas nuevas que tú puedes integrar y salir hacia adelante con otra investigación. Ha pasado más de un año del libro, ¿hay alguna idea que te gustaría incorporar? ¿Otro proyecto editorial? Cuéntanos un poco. Pues no tengo ningún proyecto, al menos no firmado, sí que idea siempre tiene uno en la cabeza. Sobre este libro sí me gustaría añadir alguna parte, bueno, primero actualizar ejemplos, evidentemente, porque con los juegos pues van avanzando y hay ejemplos muy buenos cada vez que surgen nuevos. Sí que un apartado un poco más, lo que decíamos antes, un poco más político. Quise hacer un libro muy manual, muy neutro, solo incluí un capitulito al final sobre género muy cortito, pero creo que es un tema que da para mucho más. Entonces, ¿cómo? Es decir, la intención de hacer un manual, un libro técnico, divulgativo, pero al fin y al cabo técnico, sobre qué es y cómo es el color, de forma muy objetiva, y sí que le faltaría una parte más de intención política, intención de cómo nos venden cosas que igual no queremos que nos vendan, o sí queremos, pero que seamos conscientes de ello. Entonces, por un lado, por ahí. Y también temas de user experience, que al fin y al cabo es mi terreno donde ahora mismo me muevo más, pues hacer también más hincapié en esta parte. Más temas de diseño puro, de procesos de diseño, y concretamente de diseño centrado en usuario, y cómo el usuario influye en el juego y cómo el juego en el usuario. De hecho, hay una exposición muy chula ahora, si estés en Madrid, que alguien que sea por ahí, la de Humo Ludes, sí, que justamente habla de estos aspectos, de cómo el videojuego y realidad cada vez se mezclan más. Pues igual, cómo el color ayuda a esta mezcla. Qué bueno, pues son dos líneas de investigación muy interesantes, sobre la primera de cómo impacta en el género, en la ideología, en todo lo que hay. Siento pecar de simplista, pero es verdad que desde que nacemos nos dicen, yo qué sé, el azul es de chicos, el rosa es de chicas. Tenemos ahí la primera piedra, el primer germen de lo que durante toda nuestra vida se va desarrollando y cómo la sociedad lo integra también a través de la ficción, a través del uso de los colores. Pero el videojuego es igual, desde el primer Donkey Kong, que eran 4 píxeles, la chica eran 4 píxeles y 2 eran rosas, para que identificamos que era una chica, hasta ahora, donde si hay un personaje homosexual, sale con algo rosa, o en la vestimenta, o en la mano, o alrededor. Siempre, fijaos, si tenéis juegos con un personaje LGTB, hay algo rosa, seguro, alrededor, siempre. Ya, fijaos. Entonces, sí que hay esa ideología detrás. De género es un tipo de ideología, pero hay otras ideologías que no tratan el libro y que también pueden ser muy interesantes. Bueno, pues mira, está bien que nos quedemos al final de la entrevista con ganas de más y sobre todo pues con ganas de descubrir esas próximas investigaciones y cómo las puedes reflejar. De momento tienes este libro, El uso del color en los videojuegos, Héroes de papel. Emiliano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ti por supuestísimo por invitarme y a quien oiga esto en algún momento, muchísimas gracias. Y como tú decías, abiertísimo a debate, abiertísimo a que me digáis que no estáis de acuerdo con algo. Pero vamos, contentísimo de que abramos un debate y veamos cómo... Eso es lo bonito de la investigación y también lo que da cierto vértigo cuando publicas algo y te expones al mundo con ideas. Bueno, hay personas que pueden pensar de otra manera o que son expertos en otros campos y cómo se genera un diálogo. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Sí, te digo, al haber tan poca documentación es muy complicado un diálogo. Ahora yo he puesto una semillita Si viene, como tú decías, alguien y escribe tu libro mejor que el mío, más completo, con 1000 ejemplos más y con 1000 teorías mucho más actualizadas, pues oye, genial, me gustaría hablar del tema y debatir, y otras personas o yo mismo hacer una tercera, quinta o decimoctava versión cada vez mejor. Pues ojalá, ojalá eso sea así. Pues ojalá. Nosotros lo vamos a dejar aquí, vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Un saludo. All of this life we strive to be free. So let it be. But every hour. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos de regreso para seguir hablando de videojuegos en la que estamos jugando la sección donde no hacemos ningún análisis, son impresiones en caliente de algo que a lo mejor pues llevamos una hora, 5, 10, 80, pero que puede cambiar, puede variar. Por ejemplo, yo hoy me he terminado Persona 5 Royal, al fin, ha llegado el día, la verdad. Oh, pensé que nunca iba a ocurrir. ¿Cuántas horas? Pocas, en relación a lo que se dice, 80 pocas. Horas he tardado, un poquito pocas. Menos. 80. Sí. 80, yo diría que. Yo creo que me he hecho una speedrun, la primera a nivel mundial. Tengo un récord. 80 horas en una speedrun, la virgen. Qué barbaridad. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, me lo he pasado bien, ¿vale? No era el objetivo de este a que estamos jugando. De hecho, quiero darle la palabra a Tony porque se ha producido una circunstancia. Yo creo que como son tantos años, tenemos como una conexión telepática entre todos. Y sin hablar, ya vamos a lo mismo. Porque él trae un juego que yo también he estado jugando y me he terminado esta semana. Así que a lo mejor hacemos una que estamos jugando conjunto. Ahora lo veremos. Tony, cuéntanos. Pues yo mientras no hagas spoilers, porque yo llevo 2 horitas solamente y... Pero Tony, llevamos 7 temporadas. ¿He hecho spoiler alguna vez? No. Alguna vez lo habrás hecho porque se nos escapa a todos, pero no eres de los que hacen spoilers. No eres de los que hacen spoilers. Nada, he limpiado 3 zonas del juego y cuando la gente escucha esto dirán... ¿Splatoon? No. Estoy hablando de Concrete Genie, juego exclusivo de PlayStation 4, desarrollado por Pixel Opus y publicado por Sony, que ganó además premio BAFTA al mejor juego familiar. Y la verdad es que aquí hay una propuesta la más de interesante. Primero, por lo que representa la historia. Un juego que habla del bullying. Un juego que habla de la causa, o las causas, las causas del bullying y las consecuencias del mismo, tanto para el que lo hace como el que lo sufre. Y creo que no hay mejor manera de explicar el tema en sí. Luego, claro, hay muchísimas ramificaciones y puede... El juego puede llegar a ir, que no lo sé, por muchos derroteros, pero creo que hace muy, muy bien que no solamente el propio personaje al que llevas, que se llama Ash, que de hecho me recuerda un poco a ti, Sergio, por el pelo. Es un poquito... Sí, me recuerda un poquito a ti. No te he visto nunca con gorro, pero me recuerda un poquito a ti. Ash va con un pincel gigante y este pincel pues como su imaginación, ¿no? Es... lo utiliza para dar vida a unos seres que están en las paredes y te tienen que ayudar a resolver puzzles. Son como tu herramienta para que resuelvan puzzles. Pues estos pueden darte también una super pintura, ¿no? Que es para... Hay como una oscuridad en algunas paredes y ellos te dan la super pintura cuando les haces felices pintándoles alguna cosa que les gusta. Pues saldrá un bocadillo de diálogo que dirá, quiero que me pintes unas estrellas. Pues se las pintas y te dan la super pintura que te dura X tiempo. O por ejemplo, pues hay otro tipo de genio, ahora se llaman genios estas pinturas, y este otro genio, pues por ejemplo, tiene poder de electricidad y utiliza este poder pues para encender mecanismos, que por ejemplo pues suban y bajen cajas, está bastante bien pensado. Y tiene un poquito de plataformeo también el juego sin realmente ser un plataformas, pero... Ni que sea para que de una zona a otra necesites que un genio levante un puzzle, levante una caja o lo que sea, pues para poder saltar y tal, o poder agarrarte a superficies, a lo que serían los bordes, pues está bastante, bastante, bastante apañado. No sé, me parece una manera al final de viajar por esta ciudad abandonada que se llama Denska, que al final es como una ciudad o pueblo pesquero que le han ido pasando cosas. Que si la industria se ha ido, que si contaminación también, y al final se ha convertido en una zona muy marginal donde lo que hay es delincuencia infantil, por lo menos es lo que he visto yo hasta ahora, porque así pues explica bastante lo que es el bullying desde una perspectiva hasta cierto punto inocente, pero diciendo las cosas directas. O sea, si te dice que, oye, esta persona con unos cuantos fotogramas pintados a mano, que eso no lo he dicho también, que es que hay partes que son como 2D pintado a mano muy chulo para las cinemáticas, pero el juego en sí es 3D. Pero hay, pues, estas cinemáticas pues suceden en algún momento, que no quiero spoilear, en el que, bueno, pues tú ves la razón por la que a los otros personajes se comportan como se comportan y ves las causas que han llevado a ello. Y, a ver, no descubro nada. Lo típico que si es que el divorcio de sus padres o es que su padre era no sé qué y discutía mucho. Las dos que he visto yo hasta ahora, he visto muy pocas. ¿Puedo hacer un inciso ahí? Por supuesto, por supuesto. Es que esto es lo único que a mí me hizo arquear la ceja cuando yo jugaba. O sea, esto no es spoiler, lo has explicado. Y es, en mi opinión, un mensaje peligroso querer justificar siempre el bullying alegando que o hay un conflicto familiar o ha pasado por algo terrible, porque es como validar ese discurso de decir, vale, que te portes mal con otros, bueno, pues hasta cierto punto se puede justificar porque tú lo has pasado mal. Y creo que no, que desgraciadamente en el mundo hay gente que se porta mal porque es mala o disfruta con ello. Entonces, querer pretender que los bullies siempre es porque hay algo detrás y pobrecito mío, hay que apiadarse y que la víctima al final son ellos... Me ha parecido un poco complicado ese tema. Yo creo que son dos caras de una propia moneda, perdón. Creo que tanto es una causa-efecto, que hay algún sufrimiento que provoca que la persona se comporte de una manera que no es la que tocaría, como también, claro, ahí sí que hay un papel de que ha sido víctima, por llamarlo así, de un suceso. Pero eso no tiene que justificar que tú sigas estando o sigas siendo un abusón, un bully. Simplemente yo creo que es explicar, oye, esta persona está comportando así por esto. Pero claro, eso no lo vas a arreglar hablando con esta persona diciendo, sé que te estás mal por esto, tal, porque esa persona probablemente pues siga siendo como es y te parta la cara. Sino que yo creo que es el encontrar la causa y yo creo que en ningún momento hasta ahora Ash, el protagonista, se ha parado a hablar, porque tampoco es que le hayan dejado en estas 2 horas que llevo de juego, no se ha parado a hablar y decir, oye, sé que tus padres tal, no sé qué. No, porque creo que en ningún momento, al menos hasta ahora, se ha dicho que esa sea la solución en el juego. Espero que al final no sea esa la conclusión, porque me parecería fatal. Hablar no es la solución. Y yo creo que, a ver, que la intención es buena en el juego. O sea, no creo que se quiera dar un... Lo que pasa es que lo que se deja caer, desde mi humilde punto de vista, mi forma de verlo, que si tú lo piensas, al final el propio protagonista también lo ha pasado mal y él no es un bully. Es que esa es la diferencia. Hay que decirlo todo. Pero bueno, que es una parte solamente del juego. Como tú has dicho, no se han parado a hablar, luego vas a ver que hablan, porque está doblado el castellano, ¿eh? Yo no lo sabía. Y no, el doblaje muy bien. Yo no lo sabía hasta que tú me lo dijiste antes. De hecho, hubo una coña bastante... Yo dije, tengo que hacer esto. Y estaba en el game, en la de esto de segunda mano, y había 2 juegos, cada uno a 10 euros. Uno era con Concrete Genie y el otro era el Destruction All Stars, que Atreides lo disfrutó muchísimo, revendiéndola a la mínima. Y es que, a ver, se la ha pegado este juego ya desde el estreno del tráiler, sabíamos que se le iba a pegar. Y yo hice la broma, digo, ¿cuál me pillo? Digo, a ver, que nadie se piense, y creo que alguien del grupo se pensó de verdad que lo decía, en serio, es como no tengo Play 5, señores, no me interesa el Destruction All Stars. Y ya cuando me respondiste estaba pasando por caja. Y no sé, lo que es el juego en sí, me está gustando, sí que es verdad que quizás pueda llegar a pecar de querer explicarlo todo con mucha inocencia, aún así, dando a conocer la parte escabrosa, pero no sé, yo creo que de aquí puede salir otra vertiente que lo explique con más, con menos decoraciones, ¿no? De manera más cruda. No sé siquiera si hay juegos que expliquen el bullying de manera cruda, si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios del podcast, pero vaya, que esto puede ser un primer acercamiento, porque bullying, al final... de Rockstar, ¿no? A lo mejor. Es que, a ver... No lo sé. No sé si lo dices en serio o no, porque no lo he jugado, pero la gente me dice que es un GTA en un colegio, con lo cual... Bueno, pero sale el bullying. Pero vamos, que de todas formas, a mí Concrete Genie, claro, llevas pocas horas y es verdad, a mí me pasaba lo mismo. Yo pensaba que era un juego sobre el bullying. El bullying es un componente. Pero para mí, después de haberlo terminado y la premisa de un pueblo costero que ha perdido su brillo, que tú tienes que devolverle el color, la vida que tú recordabas de cuando... Eso es la metáfora de cómo está el personaje que controlamos. Es una carta de amor a la creatividad, de verdad te lo digo. A mí me ha parecido claro, precioso, sí. Y una pequeña joya del catálogo de PlayStation oculta, así te lo digo. Bueno, más que oculta... A ver, sí, no sé cuánto habrá vendido, pero me sabe un poco mal porque... Me gusta ver mucho de Media Molecule aquí, que no han participado en nada, pero eso de pintar en la pared bichos así, que son como un poquito monstruos S.A., estilo muy cartoon, lo veo muy, muy Tearaway y lo veo muy Media Molecule, y no sé hasta qué punto esta gente vende bien los juegos, pero sé que hacerlos los hacen de maravilla, y de verdad, yo espero que con Concrete Genie, ni que sea un parche de Next Gen, me gustaría mucho. Pues mira, te voy a dar el dato así, el fun fact. Sí que para hacer toda la parte esa creativa de dibujar a los genios en las paredes, el equipo de Media Molecule colaboró para la tecnología. A mí es que se huele mucho. Se nota. Se nota, sí. Y nada, yo la verdad lo recomiendo mucho, está muy barato en todos lados y no es muy largo, ¿no, Sergio? Que 6-7 horitas como mucho. Sí, pero es de esos juegos que al menos a mí este verano me han hecho reconciliarme con el medio. No es que yo estuviese enfadado, pero es verdad que muchas veces jugamos a cosas... Bueno, acabo de mencionar a Persona 5, pero bueno, que jugamos cosas muy largas, muy intensas, donde te tienes que concentrar, donde la fórmula siempre va hacia un mismo camino. Y este tipo de juegos, igual que Alba, que es otra experiencia que también me ha encantado, cortita, oh, sí, pero que el mensaje es tan puro, tan pulcro y llega tan bien al espectador, al jugador, que a mí me ha hecho sentir. Y de verdad, para mí es una pequeña joya, a mí me ha costado, y también lo digo porque lo he jugado yo ahora, pese a yo quererlo desde el lanzamiento, porque yo, hombre, en su momento no sabía si me iba a gustar como para gastarme 30 euros, pero es que ahora está a 11, me he gastado yo. y de verdad que merece cada euro y que ojalá haberlo jugado antes. Me parece ingenioso porque es la misma mecánica siempre en un principio, que es efectivamente encender las bombillas por distintos sectores de esa ciudad, pero luego se va complicando, se van añadiendo rompecabezas y vas necesitando a estos genios que se dividen en grupos. Los hay que son de viento, los que son de trueno, los que son de fuego, y cada uno interactúa con el entorno de una manera. Estos genios tú lo puedes personalizar, pues ponerle las patitas que tú quieras, las orejas, que a ver, no influyen nada, es solamente estética, pero le da ese componente de parecer que estás influyendo en el entorno, que lo que tú dibujas en las paredes se queda ahí y puedes poner girasoles, arcoíris, tormentas, lo que tú quieras. Y la interacción entre ese avatar virtual que es el niño Ash y esos dibujos que cuando te ven sonríen, te acompañan, incluso hay ciertos momentos donde puedes, yo qué sé, si hay un cubo de basura, presionar una tecla para que el genio interactúe. Claro, hay muchas cosas que le dan como esa magia de parecer eso, como esos cuentos de niños de Pixar o de Disney, que realmente me ha gustado muchísimo. Eso sí, no todo es bonito. Tengo que decir que tengo un pero importante con el juego y es la interfaz del menú de pausa. Me parece horrible, súper recargada, y es que, de verdad, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando tengo que abrir el mapa para ver dónde están las bombillas que me quedan, es un, de verdad, lo veo tan recargado, tan Frankenstein, que a mí no me gusta. Sí, a mí me costaba al principio entenderlo. Digo, ¿pero dónde están las bombillas? No me enteraba. Sí, sí. Mira, pero, de hecho, las dos caras de la moneda. Persona 5 es un juego con una interfaz que tiene muchas cosas, pero están súper bien puestas todas. Sí. Y lo que yo no sé, imagino que se ha llevado pocas horas, no lo habrás probado, el modo VR que tiene. No, llevo pocas horas y esto en agosto sin aire acondicionado. El modo VR lo va a probar Tony en invierno. Lo siento, pero de verdad. ¿Modo VR? Sí, bueno, sí. A ver, tiene un par de minijuegos VR, no sé. Claro, esto también hay que explicarlo. Vale. Luego también, aparte del juego principal y fuera del VR, hay un modo de pintura libre, donde también te puedes poner a pintar distintos lugares de esa ciudad para dejarlo como tú quieras. Y es verdad, yo ya digo, yo no he probado el VR por el rollo de tener que enchufar todos los cables. Se me quitan las ganas solo de pensarlo, lo siento. Yo lo tengo enchufado, pero es que la temperatura no, ni de broma. No, es verdad. Pero mira, me alegro muchísimo de que lo hayas traído y que eso, termínalo porque es cortito. A mí al menos me ha gustado muchísimo, me ha dejado huella. Así que bueno, yo por mi parte voy a ser muy rápido porque tampoco hace falta detenerse demasiado, y es que he estado probando Back 4 Blood. Este juego, que a lo mejor Back 4 Blood, con tantos juegos que tenemos, pues uno no se acuerda de cuál es el sucesor espiritual de Left 4 Dead. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás está Turtle Rock, que es el estudio que se vende a sí mismo cuando habla de este juego como creadores de Left 4 Dead. Nunca dicen creadores de Evolve, por algo será, pero bueno, han hecho las dos cosas. Y en ese sentido, sí que es verdad que recuerda poderosamente al Left 4 Dead. Tenemos que luchar contra una horda de zombies, cuatro jugadores contra la máquina, en este sentido, contra esos NPCs, que son los muertos vivientes. Vamos encontrando armas en el camino, hay que llegar al refugio, otra fase, y así continuamente. Es Left 4 Dead llevado al presente y mejorado en absolutamente todo, que creo que eso es lo interesante. Una cosa negativa que tenía Left 4 Dead es que el apuntado era bastante chapucero, que sí, que al final era un juego divertido, te acostumbrabas y ya está. Pero así que aquí sí que cada arma tiene su propia mirilla. Puedes añadir accesorios que puedes comprar al inicio de cada fase para personalizar el arma. Y incluso estas armas que vamos encontrando tienen estadísticas. Hay realmente un luteo real de decir, oye, me compensa cogerme una Uzi que tiene más tiempo de recarga, pero a cambio no sé qué. Y siempre te invita a probar cosas nuevas, a probar otra estrategia y a llevarlo a la práctica. A mí me está gustando, no he podido jugar demasiado, es la beta abierta y se acaba mañana, o sea que tampoco hay demasiado margen, pero en general lo he visto muy bien, integra algunas cosas chulas que tenía Evolve, como esto de que a mitad de una partida, de una fase, pueda aparecer un enemigo fuera de lo común, aquí por ejemplo un bicho gigantesco que todos tenéis que colaborar para matarlo y que puede interactuar en varios momentos de esa fase. Tiene también escenas donde tienes que el objetivo cambia, ya no solamente eliminar zombies y llegar hasta el final, sino pues por ejemplo ejemplo, te metes en una iglesia y dentro de la iglesia tienes que poner madera en las ventanas para que no entren los enemigos, a lo mejor tienes que activar un puente y mientras activa el puente te persigue una horda. La sensación de te están persiguiendo y hay que seguir hacia adelante está muy conseguida, como en el Left 4 Dead original, y en ese sentido muy guay. Lo único que no me está gustando es la dificultad. Tiene tres modos de dificultad. El más básico creo que se llama superviviente, que es muy fácil, no te matan, al menos a mí me ha pasado. El siguiente, que sería el normal, que es muy difícil, donde ya hay fuego amigo y todo esto. Y me ha faltado un nivel intermedio entre el muy fácil y el muy difícil, que al final es como todo, te acostumbras, porque aquí ya no es tanto la habilidad del jugador, sino también el configurarte, otra cosa nueva que han metido, las cartas de habilidades. Cada persona se puede configurar una baraja con una serie de mejoras o actividades pasivas de, pues empiezas con 5 puntos extras de salud, o recargas un 10% de munición más rápido. Y configurarte tu propio mazo es parte también de esa diversión y de esa estrategia a la hora de jugar. No sé, en general me ha gustado muchísimo y creo que es un gran juego multijugador para jugar con amigos, pasártelo bien. Ahora, eso sí, a lo mejor para pagar 40 o 50 euros de salida, yo no sería el público potencial. Pero cuando esté más rebajado, sí, porque creo que puede entrar en ese... en esa ronda de juegos a los que siempre acudimos, un Payday, un Left 4 Dead, pues un Back 4 Blood puede entrar perfectamente. Yo la verdad es que lo que he visto es que es muy streameable además, ¿no? Porque tiene sí. como el tema este de las cámaras, que es que he visto nada más literalmente 5 segundos, pero la gente riéndose y tal, porque con amigos me imagino que debe ser una experiencia, ¿no? El tema de las persecuciones, os tenéis que colaborar mucho entre vosotros, el tema del matchmaking, por ejemplo, en caso de que juegues en plan solo y te, o sea, te escogen gente de otros sitios y vais con chat de voz, o cómo se hace la colaboración entre varias personas. Pues mira, yo jugaba con un amigo, entonces claro, éramos dos que nos conocíamos y dos extraños. El tema de encontrar partida, un poquito regulero, porque en ese objetivo, que es llegar hasta el final de la fase, hay misiones secundarias de que no salte ninguna alarma de ningún coche, que no os tumben más de 3 veces. Y los desconocidos que nos habían tocado, pues querían ser muy completistas. Mi amigo y yo somos muy malos jugando, la cosa, como somos muy mantas. Y claro, en el momento en el que no cumplimos la misión secundaria, se salieron de la sala y nos quedamos solos. Un rage quitting de toda la vida, vaya. Claro, y te meten bots. Y aquello nunca volvió a llenarse de vida. Nos quedamos nosotros dos con 2 bots. Y la experiencia pierde mucho. Porque tiene crossplay con Play, con Xbox. Pero creo que los servidores no van todavía del todo fino. Tarda mucho en que se incorporen a la partida. A veces se salen. Había oído que había sido muy, muy así. Claro, imagino que estas betas, realmente el objetivo también es ver ellos hasta qué punto. Porque a mí la verdad que me ha sonado de que muchísima gente se ha metido. Ha sido como la moda, ¿no? Ahí la semana pasada y tal. O sea, que si tiene tanta popularidad, yo creo que hombre, invertirán un poquillo más en los servidores, claro. Sí, seguro. Y además, por ejemplo, lo que apunta Sergio, justo las betas son para eso. Eso de decir, es que entre el nivel fácil y el nivel normal, hay un abismo, que debería haber una dificultad media, que no sea porque la normal es muy difícil y la fácil es demasiado fácil. Entonces, claro, pues esas betas supongo que sirven para poder ajustar un poco esas cosas, ¿no? Hay cositas a mejorar. Luego también el ratio de los enemigos diferentes. Está el zombie raso de toda la vida, y al igual que en el Left 4 Dead, luego hay otros que a lo mejor te escupen veneno, que explotan. Salen con menos frecuencia de la que creo que deberían de salir para que la partida sea más divertida. Porque al final los zombies más normales, pues les pegas 2 tiros y se mueren, no tiene mucha gracia. Pero el que de repente vayas hacia adelante, te encuentres uno que te atrapa, que otro te tiene que salvar, lo imprevisible es lo que a mí me gustaba del Left 4 Dead. Que cada partida, aunque fuese el mismo escenario, era muy distinta una de otra. Y eso no ha ocurrido. Y nada, bueno, que ayer el mayor susto que me llevé jugando fue que un jugador de repente era francés y nos dijo bonjour, pero lo dijo con tanta fuerza que por poco me destroza el oído. Buenos días, pero muy fuerte. Sí, sí, sí, era por la noche. Por cierto, el juego no sale por 40 pavos, ¿eh? ¿Sabes por cuánto sale? No, no lo sé. 60 en PC, porque el console seguramente sea más caro, 60 euros solo el Black 4 Blood, pero tienes la versión deluxe por 90, que te incluye la temporada de un año, y 100 euros si quieres meterle además de eso skins. No está mal, ¿eh? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Pensad que esto lo hace Warner, sí. O sea, esto... Va a salir a precio completo y con todo el pase de temporada y todo lo que puedan poner de deluxes y tal. Pero es Warner, bajará de precio. Claro, a ver, es que ya hay muchos juegos así. Pero no será el Arkham Knight, no flipemos a ver, tampoco. Que Guerra Mundial Z, por ejemplo, también me gustó mucho, pero el recorrido que tuvo, la pregunta que te haces es, ¿esto está divertido con 2 horas, 5 horas, 10? ¿Me acabaré cansando de todo esto? Claro, si depende te... de ellos, sobre todo. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Entonces, bueno, ahí está. La beta de momento tiene potencial. Yo creo que me lo voy a pasar bien, pero por 90 euros, 80, lo que valga, no sé si soy el público potencial. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque al final nos ha salido bastante extenso. Yo pensaba que no iba a dar de sí el programa. Así que vamos a la despedida del episodio de hoy. Decimos adiós a otro programa más. Nos vemos el jueves con un responde bastante más corto de lo habitual porque así lo habéis querido. Yo sé que es agosto, que no hay ganas de escuchar podcast, que no hay ganas de comentar, pero nosotros trabajamos con lo que tenemos. Si no hay material, pues no podemos hacer nada. Pero bueno, que espero que os haya gustado, que os guste lo del jueves y que aquí estamos para lo que sea. Así que nada, Tony, que nos vemos en ese programa. Por supuestísimo que sí. Un placer estar por aquí, aunque haga un calor importante. He abierto ahora la ventana porque ya era esto demasiado. A mí, lo de cueva, teniendo la ventana al lado del ordenador, que pasa fresquito, yo lo de cueva lo siento, pero hay un momento en el que cueva ya no. Uh-huh. Así que nada, encantado de estar aquí, de traer con Creed Genie y con ganas de terminármelo. Perfecto. Pues nada, Tredes, no sé si sigues en tu bat cueva o tú no. Sí, porque pienso que lo de la ventana está muy bien que entre fresquito, pero si resulta que coges, asomas la mano y sale y la vuelves a coger toda chamuscada, pues lo mejor es quedarte dentro, yo creo. Sí. Así que sí, seguimos en la cueva por el momento, pero bueno, más o menos fresquito. El aire acondicionado funciona bien. Vale, me alegro. Pero lo mismo. Con la batcueva, sí. cuando cierras la batcueva, ¿también vas a bajar la batsura? Esa es la pregunta que se pregunta. ¡Oh, todo. No! Por favor. Con no la podemos... batcueva te lo digo. Así no podemos acabar. Sofía, anda, que nos vamos. Bueno, vamos, que si no, sale más bat chistes de estos. Es verdad, que lo de la batsura... Batial, batial. Es terrible. Batial, exacto. Siempre se pone bien con batial. Ay, Dios mío. Bueno, que este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Nos vemos. El Batallón Pluto. Batallón, ahí.